advertí al panzón, pero nunca escuchó. Y así fue como sucedió esta peculiar y verídica historia. Venga, atención y acción. Esto sí está heavy, ¿no? Bienvenidos, viernes 17 de enero del 2025, programa 2289 del Panda Show para Claro Música. Soy el Panda Zambrano y estás conectado en tu aplicación. Bienvenidos. No te quedes con ganas y participa porque la diversión, las bromas, comienzan ya. Señoras y señores, ¿cómo estamos? Muy, pero muy buenas noches. Viernes ya, 17 de enero del 2025. Soy el Panda Zambrano y estamos empezando las bromitas del Panda Show aquí a través de la cadena número uno del regional mexicano, por supuesto, la mejor FM y también la aplicación de Claro Música. Ponte las pilas, envía tu mensajito y escúchate aquí al 55760PANDA. 55760PANDA. ¿Quieres tu bromation? Si estás por la mejor FM, ¿qué esperas? A comunicarte multilínea sin costo. 807-26-34-82 800 Pandita desde los Estados Unidos, 855-26-11-804. Una semana complicada, pero qué mejor terminarla con las bromitas del Panda Show. Así que iniciamos y tengo a José. ¿Qué hubo? Buenas noches. ¿Qué tal, Pandita? Buenas noches. ¿Qué haces, mi estimado Pepe? No, pues aquí llegando, Pandita, llegando apenas a la casa. Ándale, ¿qué onda? ¿Y a qué te dedicas o qué tranza? Aquí, mira, le hacemos un rato de... le hacemos a la medicina. ¿A poco eres doctor? Sí, ¿tú crees? ¿Cómo? No manches, pero ¿eres médico? ¿Cómo? ¿Qué? ¿O qué? ¿O sí? Platícame. No, bueno, estamos ahí. Bueno, soy médico residente de aquí del hospital. Ya estoy cursando mi último año, ya voy de salida. O sea, que estás a punto de ser, ¿qué, médico general o con alguna especialidad o qué? No, estoy haciendo mi especialidad en medicina interna, ya estoy en el cuarto año. Oye, ¿entonces ahorita estás en el hospital o ya estás en tu casa? No, estoy aquí en casa, vengo llegando apenas. ¿Qué tal el día? ¿Muy ajetreado ahí con pacientes o no? Pues fíjate que ahorita ya casi no he estado ahí porque ya voy de salida, pero los días que he estado, los días previos, en este mes, pues sí, he estado, pues digamos que un ritmo normal, ¿no? Ahora que te recibas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un consultorio? ¿Vas a trabajar en algún hospital? ¿Qué vas a hacer con tu vida profesional? No, voy a continuar, y voy a especializarme en gastroenterología. Ah, mira, qué buena onda. Pues felicidades, de verdad, Pepe. Platíqueme, ¿a quién le hablamos? Te escucho. Pues mira, le vamos a hablar a mí, es mi cuate. Aquí lo conocí en el hospital. Okay. Pero fíjate que el güey cometió el error de pelearse con un médico de base de ahí del hospital. Entonces, fíjate que es un residente muy tranquilo. O sea, él normalmente nunca se mete en problemas. Y es muy buen médico, la verdad. O sea, es muy buen médico. O sea, perdió la cabeza prácticamente en alguna discusión. Perdió la cabeza el güey porque el médico le estaba diciendo de un paciente que, pues, ¿por qué estaba sentado en la computadora si lo que debe estar viendo son pacientes, no? Y bueno, realmente él estaba viendo a los pacientes, nada más que estaba viendo unos tratamientos. Y bueno, el médico de base pensó, pues, que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Entonces, como perdió la cabeza, aquí se la vamos a aplicar. De hecho, yo ya lo he estado manejando hoy porque hoy lo vi un ratito. Y le dije, no, ¿qué crees, güey? Parece ser que el médico ya fue hasta Toluca a dejar el oficio para que, pues no sé, porque él tiene muy buenas relaciones, entonces no vaya a ser que te vaya a correr, cabrón. Y luego los ojitos se le pusieron así como cristalinos. Así como que hizo Jorremi, ¿no? Ándale. Y así. Entonces está bien espantado ahorita. Entonces le dije, no, güey, pues ten cuidado porque no sé qué te vaya a hacer o no sé. Digo, ese médico ya tiene muchos años trabajando ahí. Y puede tener muchas relaciones con muchas personas. Entonces no te puedes imaginar, güey. Digo, ¿para qué te andas peleando, güey? Digo, no andes haciendo eso. Entonces, pues ahorita ya lo tenemos bien ensartado y pues ya estamos listos para la broma. Ok, entonces, a ver, ¿en qué consiste la broma? ¿Quién le va a llamar? ¿Cómo es el asunto? Mira, la broma consiste en que tú te vas a hacer pasar por el doctor Botello. Habla el doctor Botello para darte lata, ¿no? Le digo doctor, residente, pasante, ¿cómo se hablan? Te vas a dirigir siempre con él como doctor Hernández. Entonces tú le vas a hablar y le vas a decir que el maestro, que así le apodamos, el doctor Hernández, fue a verte a ti directamente, que te dijo que era un médico muy flojo, que nunca veía a los pacientes y que ya estaba harto de esa situación. Entonces lo vas a correr. ¿Mañana se tiene que presentar el doctor Hernández o no? Sí, mañana trabaja, de hecho mañana tiene guardia el doctor. ¿Cuál es su horario? Pues, hacemos guardias ABC, o sea, hoy me toca, por ejemplo, quedarme toda la noche a ver pacientes, mañana salgo, pasado mañana también tengo libre, hasta el día siguiente me vuelvo a tocar quedarme toda la noche. Así tiene ese horario, son guardias ABC, así se llama. Entonces, bueno, que ya no se presente su guardia ABC. Ya no se presente, que se presente allá en las oficinas de Toluca, nada más para recoger sus papeles que quedan pendientes. ¿En qué parte de Toluca son las oficinas? En el centro de Toluca. ¿Cuánto tiempo llevaba? Lleva 3 años en la especialidad de él. ¿Y cuánto tiempo le faltaba por terminar? Le falta un año. Un año y 2 meses, pero pues nunca se han hablado, ¿no? Perfecto. Entonces, Panda, sí quiero que te manches porque, mira, él no es muy expresivo, entonces él, hasta que le tocas, así ya te empieza a decir, pero en un inicio pues va a estar así como que muy tranquilo, muy a ver qué reacción tiene, ¿no? Creo que tengo los datos suficientes. ¿Tienes algún dato que consideres pertinente, necesario o algo que me tengas que dar? Sí, del 408, un paciente con un infarto, pero ya salió el paciente, o sea, está tranquilo el paciente, no pasó nada, pues. Entonces, estaba en la 408 y estaban discutiendo un diagnóstico de que se había infartado, ¿no?, etcétera. Entonces, pues por ahí el doctor le hizo alguna sugerencia a mi compañero y no le gustó y se calentaron. ¿Y hace cuánto tiempo de esto, de lo de la...? Fue la semana pasada, no me acuerdo bien si fue el lunes pasado. De la semana pasada. Ya, márcale. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Un saludo, pandita, desde acá, desde Mérida, Yucatán. Aquí te escuchamos con el tío Felipe y Domisa. Aquí tomando un poco de fresco. Muchas gracias por tus bromas, pandita. Nos alegra el día y la noche. Gracias, saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Buenas noches. Sí. Hablo con el doctor Hernández. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablo de la ciudad de Toluca. Habla el doctor Botello. Ajá. Bueno, hay una serie de acontecimientos que me han tomado como conclusión levantar el teléfono, doctor. Sí. Después de más de 3 años de estar de practicante, cubrir a la guardia ABC y hacer su trabajo, pues creo que de una forma ordenada, hay una queja y una petición por parte del maestro Hernández. Antes de tomar una decisión, quisiera saber qué es lo que pasa. Quiero saber su punto de vista. Bueno, pues en realidad hacemos las guardias normales, asistimos a todas las guardias, a todas las clases. Uh-huh. No se faltaron un solo día. Se trata a los pacientes con todo el respeto. Doctor, creo que estamos de acuerdo y ponemos en postura y en consecuencia la función de cada quien. Uh-huh. ¿Me podría decir cuál es su función como doctor y cuál es la función del maestro Hernández? Pues básicamente mi función es un proceso, ¿no?, uno como residente, un proceso de formación. Ok, muy bien. Obviamente vamos aprendiendo en base a los aciertos y errores propios del perfil. Obviamente la formación pues es así. Pero bueno, los errores, aquí vámonos poniendo de acuerdo. Muy bien, como residente, parte de la formación, ha mencionado, doctor, errores, pero estamos jugando con la vida de seres humanos. Y los errores tienen que ser los menos o tienen que ser nulos. Claro. Porque nuestras manos, porque nuestra sabiduría está o depende la vida de un ser humano o de un paciente nuestro. ¿Y cuál es la diferencia entre el maestro Hernández y usted? Bueno, que el doctor Hernández tiene obviamente muchos años de experiencia, es un médico muy preparado. ¿Y por qué le ha perdido el respeto a él? ¿Por qué se le ha puesto al tú por tú? Hay muchos ejemplos, están documentados aquí. La semana pasada con el paciente de la 408. Estamos hablando casi de un infarto. Malas decisiones, él hizo una sugerencia. ¿Y cuál fue su contestación, doctor? Pues a lo mejor un punto de vista diferente de lo que vio el doctor, lo que vimos en conjunto como residente. Puntos de vista. Existe un dicho y dicho, yo creo que es bastante sabio, no solamente en la industria médica, sino en la vida cotidiana, que dice lo siguiente, doctor: la experiencia hace la diferencia. Yo no dudo de su preparación académica, ni de su calidad, ni de su integridad como persona, ni como doctor. Pero que sí lo ponemos en tela de juicio es su inexperiencia, porque precisamente está en un proceso. Que por otro lado, con otra cara de la moneda, la experiencia del maestro Hernández avala no solamente en su trayectoria como médico. Por supuesto. ¿Y cómo es posible que con un maestro, que con un doctor, usted como profesionista, como una persona profesional, como una persona racional, con un maestro de usted, con un colega, le hable de la forma que le he hablado y tome la postura que he enfrentado. Mi pregunta, ¿eso es lo correcto? No, pues quizá pude manejarlo mejor, pues, eso fue claramente un error de juicio a mi parte, saber que sí estoy de arrepentido, no fue la forma tal vez. Pude haber expresado mi opinión de otra forma, no fue la mejor manera, estoy de acuerdo, y eso fue un error, pues muy lamentable, la verdad. Muy lamentable, y aparte que tiene muchas consecuencias, doctor. Un error de juicio, son las palabras que ha dicho. Y los errores se pagan. Los errores tienen consecuencias. ¡Ay! Porque si esa mala decisión y ese error y esa falta de criterio usted la ha perdido con un colega, con un maestro, ¿cómo puede perder y tener esa falsa de juicio con un paciente? Incluso he estado revisando documentación y usted tiene una relación interna en el hospital. Explíqueme. Es una compañera residente y es... Compañera residente. Y actualmente es mi novia. ¿Le parece correcto en una situación como la que usted tiene, teniendo este tipo de gajes en el oficio? ¡Ay! ¿A qué va usted al hospital, doctor? ¿A tener relaciones de noviazgo? ¿O a aplicar la medicina y a curar pacientes? ¿Va a un hospital o va a un antro usted? Bueno, pues voy a... Siempre he sido respetuoso en mi lugar de trabajo, doctor. Mire, los hechos han hablado, doctor, en las contundentes. Aquí de verdad la decisión está tomada. Sí, y me apena mucho que a un año de poder terminar su residencia pase ese tipo de cosas y no solamente una trayectoria y 3 años de servicio los tire a la basura. Así que lo espero mañana para entregarle sus papeles. De otra manera, por favor, de otra oportunidad. Ahora, ¿qué tanto usted aprecia su carrera? Mucho, doctor. Bueno, mire, muy sencillo. Lo que yo puedo hacer por usted, lo que yo puedo hacer como usted como responsable, es levantarle un telefonazo al maestro Hernández, decirle que he hablado con usted. ¿Sí? Tráigase 30,000 pesos mañana en efectivo, doctor. Y yo hablo con el maestro Hernández para tratar de tranquilizarlo, darle un porcentaje y yo quedarme otro para que se me olvide este dolor de cabeza y poder arreglar esta situación. Es la única forma en que puedo ayudar. No cuento con ese dinero, doctor. Pues, yo de mi beca. Bueno, pues no me ayuda usted a ayudarle, doctor. No me ayuda. No me ayuda. Me ponga todo en un balance, en 30,000 pesos por esta... Este error de juicio que usted acaba de decir. Pero la decisión y los errores son de usted. Doctor, no míos. Por favor. Doctor, por favor, respete decisiones. Le estoy dando una solución. Aquí no estamos en un mercado para poder regatear, doctor. Somos profesionistas. O aprenda de sus errores y enfréntelo como hombre, o aténgase a una consecuencia. Pero, doctor, de otra manera. Aprenda, soy un joven médico. Pero por ese error voy a... Lo ha dicho un joven médico inmaduro que no ha aprendido a tomar decisiones ni a moderar su carácter. Estoy en un proceso como todas las personas viven, todas tienen errores, nadie es perfecto. Suena trillado, es una tontería, pero es la realidad. Y es la realidad, doctor, y no estamos jugando al Dr. House, por favor. La decisión que tome usted lo espero 11:45 de la mañana para entregarle los documentos o traiga el dinero en efectivo. La decisión está en sus manos. Buenas noches, doctor. ¡Soquito Loki! ¡Le colgué! ¡No manches, onda! ¡Yo estoy llorando, güey! ¡Sí, está llorando! ¿Y cómo le digo? No estamos jugando al Dr. House. Oye, es fan del Dr. House, cabrón. ¿Cómo le atinaste? ¿Qué dices? ¿Qué? Es fan del Dr. House. ¿Cómo le atinaste? Pues no sé, se me vino a la cabeza. Eres la riata, panda, la verdad. Ay, ay, ay. Jálame el brazo, compadre, que me está doliendo. Como que me torcí. No, yo me acabo de torcer un dedo. Oye, ¿pero qué pretexto, con qué pretexto le puedes hablar para que no dude que es una broma? Ah, o sea, a lo mejor que la jefa de servicio, sí, de medicina interna, me comunicó que tenía un problema, pues que si yo estaba enterado, solamente así, ¿no? Ella me habló, que ella me comunicó, y ella se enteró, pues porque el doctor, el médico de base, el doctor Hernández, el maestro, le avisó que había hecho eso y que ya la puso enterada a ella de que lo iban a correr. Entonces ella me habló a mí. Porque ok, yo pero tienes que actuar bien sorprendido. O sea, tú imagínate que fuera verdad. Ah, o sea, sí, claro. Tendrías que escucharte, doctor, bien sorprendido. O sea, así como diciendo, hay un pelmazo cañón. Oye, o sea, panita, sí, pero espérame, si le vamos a hablar, háblale de mi número, que no sea privado, porque él ya conoce mi número. Un número que sea para que yo le diga, que te estoy hablando de la calle, güey, porque me quedé sin saldo. Entonces ahorita yo le hablo y ya le digo. A ver, déjame investigar, a ver, señor Santos, es que no me fijé, ¿de dónde marcamos? De ahorita que habló el doctor Botello, ¿de un número público o de un número privado? ¿Qué pasa? A ver, de un público. Bueno, vamos a cambiar de línea por si te pregunta, pues obviamente, y no se saque de onda. Sí, estoy en la calle y pones ambiente de calle, ¿no? Porque luego dices que estoy en la calle. ¿Qué tanto quieres? ¿Cómo de pues qué se trata? Sí, que acá que esté tit, ¿no? A ver, vamos a poner escenarios. ¿Qué te parece que te estuvieras bañando? ¿No? Y con el celular, güey, ¿no? Lo ok, o posiblemente estás en una cena familiar, mira. ¿No te gusta? No, porque él me acaba de ver hace rato, entonces él sabe que estoy aquí en el departamento. Ahora, a lo mejor estás lavando. No, ya sé, ya sé. ¿Estás de antro o estás de antro? Sí, Simón. ¡Doctor! ¿No te gusta? No, bueno, la de los cuates está chida. ¿Qué te parece que andes cantando? O tal vez en el Zócalo. Órale. ¿Ese te gusta o no? No. Hola, okay, bueno, ya estás en la calle, ya. Así te late. Un ambiente de callecita, carritos de fondo. Así sí te late, doctor, ¿sí? ¿Sí estás de acuerdo con ese o no, doctor? Hola, ese está perfecto. Está perfecto. Ese. Pues marcamos, señores. Buenas noches. El Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Claro, música. Ya está la calle. Lo mejor. Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? Oye, güey, me acaba de hablar la doctora, güey, la doctora González, güey, ¿qué pedo, güey, contigo? ¿Qué pasó? Oye, que le acaba de hablar el doctor Hernández a ella, que le dijo que pues, que ya, güey, que estás fuera, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, eso me dijeron. No manches, güey, ¿y a qué hora te dijeron eso, güey? Que ahorita estábamos bien tranquilos. ¿Eh? Sí, me acaban de decir, o que lleve 30 mil pesos. ¿Mande? O que lleve 30 mil pesos mañana. Híjole. Oh, y ahora, güey, ¿cómo crees? ¿Tienes lana o qué? Pues no voy a llevar nada. Sí. ¿Tienes lana o qué onda? Pues no voy a llevar nada. Pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y ya mañana hablo con la doctora González a ver qué puedo hacer. Sí. No, Miguel, pues déjame ver, pues a ver qué podemos hacer. ¿Cómo crees que te vas a ir así? No. No, no manches. Ya ves que habíamos hablado de eso, ¿no? Sí, pero. ¿Por qué le dijiste al doctor? ¿Te le pusiste rudo? ¿Le contestaste también feo? ¿Te calentaste? ¿Qué le dijiste? ¿No le dijiste nada? No, no sé lo que pasó, pero. ¿Y qué te dijo? ¿Qué más te dijo? Pues te pidió dinero, pero ¿qué? ¿Cuáles fueron tus pretextos para decirte que ya no? Que fueran 30 mil pesos y 15 para el maestro y 15 para él. Ay. Y ahorita ¿a quién le hablaste o qué? ¿A quién le avisaste de ese problema? A mí me dijo ahorita la doctora que te hablara. Dije, no, pues no manches, eso sí está. Fíjate, parece que estábamos hablando en broma, ¿no? Pero la verdad es que yo no, ni siquiera yo no le cuidaba. No, güey. Pues. 30 mil, ¿ya con esos 30 mil ya muere? Ajá, dice que. Nada, es la única solución que puede darme. Híjole, pues no sé, está difícil tu caso, pero pues yo creo que no te vamos a dejar porque eres un buen elemento. Ajá, sí. Entonces, pero pues también tienes que ser consciente, güey, de que si la regaste, pues ya, o sea, pues ya ni modo, ¿no? Hay que aceptarlo y ahora hay que corregirlo. Entonces, pues sí, ya me voy a Oaxaca. No, que me dijo. Pues a mí me gustaría también hacerte una pregunta. ¿Qué onda? Pero que contestes bien, así, sereno. Sí, sí. Quiero que me contestes una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo sigue el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda sí, máquina! ¡A toda máquina, baboso! ¡A wow. toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, piquitina! ¡Yo te la había advertido! ¡Yo te la había advertido! Ya se puso nena el doctor. No, hay que contentarlo. Ya le había advertido que le iba a hacer una broma. También se manchó conmigo. ¿Por qué? ¿Qué se manchó? ¿Qué dijo? Ah, pues le dije que me hicieron paro con una clase y no quiso. Contesta. Oye, pero sí estaba llorando ese rato, ¿no? Sí, se puso mal. Ahorita voy a ver a su casa porque... No, sí. ¿Quién no contesta, el hijo de Calimán, eh? O sea, creo que alcancé a escuchar donde dijo, no, pues yo sabía, sí montas a caballo. Oye, ya no quiere contestar el hijo de Calimán. El número del Sergio. No quiere contestar, no quiere contestar. Hay que marcarle, No, pues de hecho le está hoy intentando, ¿eh? La verdad. Sí. A ver, creo que ya entra, espérate. A ver. ¿Estás ahí, compadre? ¿Estás ahí? Sí, aquí sigo. Espérate, ya contestó. A ver. Ahí está. Habla con él. Ya contéstame, no te enojes. Perdóname, amigo. Se me... Panda. Oye, Dani, ¿por qué eres doctor? Eres un imbécil. Estamos hablando con la maquinita del TEC. No, pero si se escucha la maquinita. A ver, vamos a ver si contesta, ¿no? Porque de verdad no. El número Telcel que usted marcó está ocupado. Para que vean que también los doctores son mil imbéciles. No, a ver, puede, ¿no? Ya está deseando la llamada, ¿eh? No, ese me hace que vas a tener que ir a verlo. El número Telcel que usted marcó no está disponible. Ah, ya lo apagó. No, pues ya lo apagó. Déjame mandarle un beso a mi novia para el aire. Le dije que le iba a mandar un beso si salía bien. Le mando un besote. Pero no puedes decir su nombre de pie, no estoy diciendo de dónde. Dime cómo se oye el Panda Show, Doc. A toda máquina. Clásico del Panda. Disponible en todas las plataformas. El Panda Show. Clásico del Panda. El podcast con las bromas más shubidubi. La mejor. No te pierdas de un capítulo del Panda Show. Estoy de vuelta contigo enero 17, los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas. ¿En cuáles, pandita? Entra al pandasambrano.com, ahí encuentras toda la información. Redes sociales disponibles para ti. Facebook e Instagram, estoy como pandasambrano25. Por la X, envíame un tweet en @ quiero una broma. Si aún tienes correo electrónico, utilízalo. Quiero una broma, @yahoo.com. Tengo a Alejandro. ¿Qué óvole? Buenas noches. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. ¿Y tú cómo andas? Aquí descansando un rato. Oye, Alejandro, ¿a quién hablamos, compañero? A mi hermana. ¿Cómo se llama? Miriam, mira, lo que pasa que que tengo yo 7 meses que salí del reclusorio. ¿Y eso por qué, Alejandro? Pues ya ves, me estaba portando mal y como que no me salió en esa. ¿Y se puede saber qué hiciste o por qué llegaste al reclu? Que porque nos habíamos robado una camioneta. ¿Y sí lo hiciste? Pues no, pero pues nos agarraron otro. El carro que yo traía, supuestamente estaba involucrado. Entonces yo iba para mi casa y pues me agarraron y... En lo tiempo que se aclararon las cosas, pues los otros chavos se quedaron y yo salí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste guardadito? 6 meses. Pero neta, ¿no fuiste cómplice ni nada? No, pues ahí iba en mi carro, venía del trabajo para mi casa y pues... Pero pues sí andaba antes, como en malos pasos, entonces mi hermana también como que no me creyó. ¿Y en qué malos pasos andabas? Pues andaba yo ahí, alcoholizado... Entonces por esos antecedentes anteriores dijeron, sí son malas. Exactamente. Cosas. Oye, pero ¿qué se siente que tú vas tranquilito en tu turbonave, bien, escuchando el Panda Show, y de repente te agarra la chota y te llevan al tambo? No, pues es lo peor que te puede pasar, a nadie se le desea. Y luego 6 meses, que después que dijeron, discúlpeme, ¿usted no fue? No, me tuve que declarar culpable para que pudiera alcanzar yo una fianza y poder salir, en sí yo te estoy firmando cada mes. O sea, te declaraste culpable. Sí, para poder salir, porque si el abogado me dijo que si peleábamos me podían dar la absolutoria o me podían dar 12 años. Entonces me dijo que mejor me declarara para que me dieran 4 años. Y 4 años vas a tener que estar firme y firme. Exactamente. Oye, pero pues al fin y al cabo es una mentira, porque si dices que no fuiste y tuviste que decir que sí para que pasara esto, pues entonces, ¿cómo está el asunto? Pues este, aquí está ahorita de que yo ya tengo 6-7 meses de que salí. Entonces ahorita yo quiero hablar a mi, bueno, que le hablaras a mi hermana y decirle que pues me agarraste robando. ¡Oh, Dios! Porque ella fue una de las personas que pues ahora sí que me ayudó, siempre estuvo ahí con mi esposa, mi madre. ¿Pero quién sería? ¿Quién le daría el pitazo? No, que tú, ahora sí que tú eres el de una patrulla y que ibas circulando y que te habían reportado un robo y que yo iba caminando y que me detuvieron y que yo traía una fuerte cantidad de dinero. No, espérate, no, es que esto está gruy, aguántate. Tenemos que hacerla bien, porque esa no. A ver, ¿podría yo ser el abogado? ¿El abogado? Sí, pues tuviste un abogado, güey, ¿o no? Sí, leal. El abogado leal. ¿Tú platicas con Miriam? Ajá. ¿Se conocen? Sí, se platica. Hablaron con mi hermana porque como yo no tenía dinero, en el carro que me agarraron, ahora sí que al final de su trabajo yo se lo regalé. Bueno, entonces voy a ser el abogado Arbizu. Voy a ser compañero del abogado leal. Okay. El abogado leal está en un caso en Monterrey. Ajá. Ok, a mí me habló el abogado leal porque me pidió que te auxiliara y te asesorara porque tú ya fuiste detenido. Ok. ¿Sí me entiendes? Eso es más creíble, vamos. Sí, ¡que sí, el policía, sí, que viene, que viene! Entonces, a ver, tú ya estás detenidito y ya estás por otra vez por presunto, ¿qué? ¿Robo también de carro o qué? Pues robo este a robo, pues a qué le podemos, a un negocio, ¿no? Oye, si le decimos que fue un robo a una huevería. También. Allá por tu rancho no existen de esos de establecimientos de bodegas de huevo. Ajá, aquí en Villa de las Flores. Ok, ¿a qué horas pasaron los hechos? Yo salí como a las 6:30, como a las 7 de la noche. ¿Y estás detenido ahorita en dónde? ¿En alguna delegación? Sí, aquí en este, en el eje, en San Rafael, Coacalco. Oye, Alejandro, ¿por qué quieres hacerle esta broma a Miriam? Porque después de que salí, este, y entré a trabajar en el, ahora sí que en ese trabajo ya había trabajado. Entonces, este, me dieron chance de volver a regresar y pues ya casi no la voy a ver, casi no le hablo. Entonces, para recordarle que pues todavía sigo aquí, ¿no? Y agradecerle por lo que hizo. Pues vamos a darle y quedamos que estamos en Coacalco, ¿verdad? Exacto. Vámonos en caliente, señores. Buenas noches, las bromas en el Panda Show en este fin de semana. Bromas. Saludo, Panda, de parte de los Gabos de San Diego, Texcoco. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Habla el licenciado Arbizu, la señora Miriam, por favor. ¿De parte de quién? Licenciado Arbizu. Dígame. Buenas noches. Mire, soy el abogado designado, me habló el licenciado Leal, que es el que llevó el caso al señor. Así es. El día de hoy fue detenido. Sí. Nuevamente por robo. Él está, estamos aquí en Los Separos, en Coacalco. Esto sucedió en Villa de las Flores. Ajá. Y lamentablemente, pues va a tener que regresar. ¡Fatal! Me pidió el licenciado Leal que viera directamente el caso. Alejandro solamente tiene derecho a una llamada. Ajá. Y pues nos ha pedido que se comunicara con usted. No, la voy a comunicar. Gracias. A ver, Alejandro, solamente una llamada. Habla con tu hermano. Bueno. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué pasó, canala? ¿Ahora dónde estás detenida? Aquí en Coacalco. ¿Y ahora por qué, Alejandro? Que por lo mismo, pero no es cierto. Es que dicen que me metí a robar a una de huevos. Pero ajá, yo venía del trabajo, iba para mi casa. Ajá. Y entonces, como me encontraron dinero y todo lo que yo traía, este, pues dicen que yo otra vez robé. Pero no, carnal, no manches, esos güeyes se me retepegaron. ¿Quién te pegó? Los policías me retepegaron por eso. ¿Y él cómo sabe que según él llevó tu casa? Porque yo hablé, porque yo les dije que yo, como se dieron cuenta que yo ya estaba allá, que tengo problemas. Ajá. Entonces yo les preguntaron que quién había llevado a mi casa, y yo les dije que el abogado Leal. Entonces creo lo localizaron, o no sé, no lo pudieron localizar. Ajá. Y mandó a otro para que lo pudiera apoyar, porque ahorita con el problema que yo tengo, ajá, pues ahorita me está diciendo que no, pues que diga la verdad y todo eso, pero pues a mí porque me encontraron dinero. ¿Cuánto te encontraron? Pues me encontraron como 5,000 pesos. ¿Y por qué traías tanto tú? Porque yo traía dinero, me tocó mi tanda y ya me iba para la casa. Y yo venía de trabajar, yo salía hasta las 7 de trabajar. ¿Y ya sabe Miguel? Miguel, no, pues si no, así voy, apenas me dejaron hacer una llamada ahorita. Pues se fue aquí en Villa de las Flores. ¿En Villa te agarraron? En Villa de las Flores me agarraron, por eso me trajeron para acá, para Coacalco. ¿Y en dónde estás aquí en la delegación en Coacalco? Estoy aquí en las manzanas, aquí en Coacalco, acá sí, arriba. Sí, ahí mismo, en la delegación, pues voy para allá. ¿Pero qué hay que hacer? Porque ¿quién me atendió ahorita? Ahorita un abogado que mandó leal, que supuestamente es amigo, pero no sé qué haya arreglado, no me dejaron hablar a mí con nadie más que ahorita contigo. A ver, voy para allá, porque a mí se me hace raro como que lo mandó leal. Ajá, entonces, pues no sé, pues yo siento, pues no sé, qué pedo. No, yo también no sé, ha de ser un 4, voy para allá. A ver, ser trasladado, comuníqueme a tu hermana, por favor. A ver, quiero hablar contigo, espérame. Bueno. Hola, buenas noches, oiga, sí, ¿el licenciado Leal lo mandó usted? Es correcto, él está haciendo un caso, está haciendo una diligencia en Monterrey. Ajá. Él fue avisado de este caso directamente del reclusorio porque su hermano es reincidente. Él tiene algunos meses que acaba de salir del reclusorio. Así es, incluso está firmando. Claro, tiene firma condicional. Obviamente el abogado está como representante, está a cargo de este caso. También tiene su despacho una responsabilidad. Como él se encuentra en Monterrey haciendo una diligencia, él me llamó por teléfono para que me encargara del caso y pues vaya haciendo los adelantos. ¿Y yo lo mandé aquí a Coacalco? O sea, ¿qué adelantos? No entiendo. Porque el licenciado de Jefe que... o sea que el familiar de nosotros está ahí, el del Ministerio Público es de Cuauti. Y mi hermano salió bien, o sea, se me ha cerrado todo esto. Disculpen mi ignorancia, es que yo desconozco de todo esto. Pero si mi hermano acaba de salir de trabajar, ¿qué hay que hacer? O sea, ahorita yo conozco al dueño de la empresa donde está trabajando, para que él acredite en el momento. Incluso está ¿cómo se llama? La tarjeta de donde sellan de la hora de salida de trabajo. No, pero aquí el problema no es en la cuestión laboral, sino al momento que él sale. Ajá. Él se dirige a la colonia de las Villas de las Flores. Ajá. Y ahí es donde, pues, prácticamente se le está acusando. Porque él entra. Sí, ¿hay parte acusadora? Sí, claro. Hay parte acusadora. Hay parte acusadora. Hay varias personas, no solamente el encargado de la huevería, sino también dos personas, porque las empujó porque salió corriendo. Del lugar, del inmueble. Y bueno, cuando la policía actúa, lo detienen, directamente lo acusan y aparte trae 5,350 pesos en la bolsa que fueron extraídos de la caja de esta huevería. Entonces, y la tanda que se le acaba de entregar, bueno, o sea, porque podemos acreditar todo esto. Señora, esa es la parte que está diciendo el señor. Ajá. Yo estoy para defenderlo, pero claro, ya estuve hablando con él. A mí me extraña ahorita las palabras, escuché de oído lo que le está diciendo. Ajá. Y él está defendiendo porque lo ha dicho tácitamente que él no quiere regresar al reclusorio. Así es. Porque la experiencia que tuvo durante 6 meses no se las desea nadie. Sí, es difícil, es difícil. Pero bueno, yo le digo, señor, esto usted lo hubiera pensado antes de cometer este acto ilícito. Usted sabía que tenía una firma condicional. ¿Qué es lo que procede? Indirectamente de que sea culpable, sea presunto, ¿qué es lo que procede? Directamente va a ser trasladado al mismo reclusorio de donde fue extraído y ahí va a seguir el juicio. Lo que sí le digo es que lo veo muy difícil. Obviamente yo voy a estar apoyando, ya me comuniqué para darle la situación de lo que acontece al abogado Leal y bueno, cuando él llegue, pues retome el caso, ¿verdad? ¿El mismo licenciado Leal? El mismo licenciado, claro, porque él tiene todo. Oiga, pero ¿y a poco no se puede arreglar nada aquí ahorita en el Ministerio Público? Bueno, de que se puede arreglar, posiblemente se puede arreglar. Perdón, o sea, ¿él solo, según cometió el robo? Sí, solamente solo. Se me hace todo esto muy raro, licenciado, discúlpeme, pero yo a mi hermano yo lo conocí, yo sé que no fue en su momento bueno, pero créame que en este momento se me hace todo esto rarísimo. Señora, a mí se me hace más raro de una persona que estuvo en prisión y así tiene es. Una firma condicional. Así es. Pues que se atreva a hacer algo mínimamente ilícito. Claro, y luego solo, todavía me dijera, ¿sabe qué? Anduvo con otras personas, y, o sea, la verdad, esto se me hace ilógico. No hay ninguna otra parte detenida, no sé si en realidad también haya actuado con otras personas, lo que sí puedo decirle de forma contundente es que no hay ninguna persona detenida, solamente el señor Alejandro. Es la única persona que está detenida y hay cuatro personas acusadoras que le están señalando y que están terminando su declaración. ¿Están ahí? Están, por supuesto, terminando su declaración. Bueno, ahí le alcanzo, yo llego en 10 minutos. Mire, yo le recomiendo que directamente se vaya al reclusorio. ¿A poco lo van a trasladar en este momento? En este momento, en 10 minutos aproximadamente, será trasladado, aunque ahorita no es horario de visita. Yo le invito a que vaya el día de mañana. Creo que después de la experiencia que tuvo, ya sabe cómo son los trámites correspondientes. ¿Pero a poco no me van a permitir hablar con él? No, por la hora ya no. Ajá, no, sí, ya entiendo. Oiga, ¿y a qué hora está detenido y por qué le permiten hasta en este momento hacer una llamada? Bueno, porque obviamente se estaban haciendo las investigaciones pertinentes. Fue entrevistado por el Ministerio Público, por los abogados. Fue el careo correspondiente y es por eso que apenas hasta este momento se le está permitiendo hacer la llamada. Ajá. No, pues de todas maneras yo voy para allá, o sea, porque te digo todo, porque se supone que debe de tener, disculpe mi ignorancia, no debe de haber unas horas para el traslado. No, porque él es reincidente. Como él es reincidente y él está firmado, él todo el juicio lo tiene que hacer en prisión. No va a estar como calidad de detenido. Él directamente tiene que regresar al reclusorio. Nosotros, mire, le voy a dar la oportunidad de que siga hablando con su hermano mientras arreglo lo del traslado, ¿sí? Ok. Si tiene dudas. A ver, Alejandro. Okay. Abogado, ¿me permite que siga hablando con su hermano? Por favor. A ver, comunícate tú. Sí, claro. Mientras arreglamos el traslado. Sí, hable con su... Sí, Alejandro, te están permitiendo. Bueno... ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, canala? Oye, ya te van a trasladar, que no hay nada, y hay parte acusadora. Sí, es lo que dicen, pero pues si a mí no me agarran ahí caminando... ¿A mí no te agarran ahí? ¿Y con quién iba? Solo. Creo que dice que solo y que te van a trasladar, pero que hay cuatro partes acusadoras. ¿Acusa de qué? Pues es que mira, pues ahorita aquí el abogado me dice que le hable con la verdad. Pues la verdad, pues es que... Pues ahorita no tenía dinero y pues tengo que pagar mi renta y pues la verdad se me hizo fácil. No, pues la neta ya no se puede hacer nada, hijo. Yo que más quise ayudarte, no podemos hacer nada. Pero es que, canala, no manches, es que me pegaron 1,000 pesos, güeyes. Y la neta, pues es que se me hizo fácil y pues es que yo te necesitaba dinero. No, vale, pues hubieras acudido a mí. Yo no te puedo ayudar, hijo. No se puede arreglar en el Ministerio Público. Sí, canala, pero bueno, esos güeyes, no sé, pues es que... Pues se me hizo fácil, la verdad, pues yo pensé que pues me iba a pasar lo que pasó y pues no sé qué sea, voy a decir que me fue la primera persona que pensé fue en ti, pero pues me van a trasladar y ya a ver qué hago yo, ¿no? No, pues yo, aquí ya me voy yo en 20 días otra vez, Ale. Es que de verdad que hubieras pensado eso, hijo. Y ahorita me dicen que ya no te alcanzo. Ya no te alcanzo. Que ya según te van a trasladar en 10 minutos. Sí, canala, pero pues, no hay bronca, pues... No, ¿a qué hora fue eso? Pues como a las 7:30, pues yo salí de trabajar como a las 6:15, y pues la verdad iba por mi señora y pues ahí se me hizo fácil y pues sin nada, pues ahí yo le quité el dinero a una señora que iba a pagar algo de huevo y pues, se me echó a correr, pero sí me agarraron. Pues yo ahorita voy para allá para ver si se alcanza en Coacalco. A ver si consiguió una avenida. Pásame a tu hermano. Bueno, señora. Dígame. Estoy consiguiendo ahorita, por parte de las autoridades, que esta noche le permitan pasar en la enfermería debido a la contundencia que traen los pómulos superiores. Usted estaba mencionando que conoce a alguien. ¡Juan, el carro! ¿Usted conoce a alguien? Sí, señor, yo voy para allá. Le voy a pedir que se tranquilice. No, le voy a pedir que se... Porque sabe que todo esto se me hace a mí muy raro. Le voy a pedir que se tranquilice, por favor. No, es que ¿cómo me pide que me tranquilice? Yo en este momento voy para allá. Ya estoy acá. Los niños, Juan, las llaves. Bueno, tengo que hacer una pregunta muy importante, dígame, antes que venga. Dígame, es que sabe que me dicen que lo van a trasladar en 10 minutos. Bueno, necesito que me responda un cuestionamiento. No, es que mire, me dice a mí todo esto se me hace muy raro. Porque licenciado Leal... O sea, no sé, todo esto se me hace muy raro. Y si le pegaron, la verdad, hay que meter una demanda contra los que le pegaron. ¿Quién se creen para que le estén pegando? Bueno, son las autoridades. ¿Me puede responder un cuestionamiento, por favor? Dígame, las llaves, cierra la casa. Dígame, ¿cómo soy el Panda Show? Que esta es una broma. A toda máquina, baboso. A toda máquina, yepa. A toda máquina, tanto el oro. Ay, no. Hola, Miriam, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Es una broma de todo. Pero bueno. Alejandro, ahí está tu hermana, dile por qué le hiciste la broma. Órale, compadre. Oye, carnala. No te pases, es la Manolo. Y todos llevamos para allá. No, ya le iba a marcar a mi mamá. Antes no le marqué al comandante de Catepec. Ya le estaba, no encontraba el número. No, no, estoy bien, estoy aquí en la casa, camarada. Nada más hice una broma aquí del Panda Show. Ay, Alejandro. La tengo grabada para que luego la escuches otra vez. Pórtate bien, porque yo ya me voy otra vez en 20 días. Dije, no puede ser eso. ¿A dónde te nos vas, Miriam, en 20 días? Pues vámonos a trabajar a Estados Unidos un ratito. ¿Y te vas de hindú? No. No, pasamos bien con papeles, gracias a Dios. ¿Y en qué trabaja allá en los United States? Pues estamos allá en una laundry. ¿Una laundry? Sí, ¿y a qué parte se nos va de los Estados Unidos? A Miami, de Pontiac Street. Mira, nada más. ¿Y ya conoce allá? ¿Has ido varias veces o no? Ya, gracias a Dios. Oye, ¿y no te he preguntado cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma? No, o sea, todo dije, no puede ser. ¿Te sudó hasta la laundry? ¿Hasta la laundry te sudó? No, estaba bien entretenida a punto de irme a jugar al bingo y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Dije, no puede ser, a mi madre le da un infarto. Oye, yo le pregunté a Alejandro por qué te hacía esta broma, porque sí la sentía manchada. Sí, la verdad, sí. ¿Y no se lo has dicho, Alejandro, contundentemente por qué le hiciste esta broma a tu hermanita? Porque pues yo sé que es una persona que siempre me ha apoyado, me ha ayudado, que quiero mucho y que pues que yo sabía que iba a reaccionar de esa manera, ¿no? Y que nada más para darle las gracias de todo lo que me ha apoyado. Sí, hijo, yo te voy a seguir apoyando, sabes que yo te quiero mucho. Yo también, carnal. Yo también, hijo. Cuídense mucho y saludos. Ahí después te paso la broma. Órale, pues. Oye, ya váyase al bingo y gane mucha feria, ¿eh? Gracias, cuídate mucho. Y suerte en los Estados Unidos, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Nos vemos, bye, Miriam, bye, bye, bye, bye. No manches, estaba pero laudriando de coraje. Ya sabía que se iba a poner así. Oh, pero lo bueno es que se alivianó, compadre. No manches. Ya se iba a salir, ¿eh? Sí, ya se iba a ir. Uy, uy, uy. Bueno, pues dime, ¿cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Pandita, te pediré mi broma por WhatsApp y te lo enviaré con mis datos móviles Telcel. La mejor. Y en este fin de semana nos vamos con más diversión, más entretenimiento. No te pierdas lo mejor de la semana en exclusiva por la aplicación de Claro Música. Si me acompañas por la mejor FM en esta noche, descárgales completamente gratis. Tengo a Tania. Hola, mija. Hola, panito. Buenas noches. Oye, platícame, ¿a quién le hablamos? Ok, este era mi hermano. ¿Se llama? Se llama Saúl. Saúl, ¿qué bromita para Saúl? Pues como tiene un niño, pues quiero que pues, probablemente se vaya a convertir en padre. Y como él está alejado de él y casi no lo ve, bueno, de hecho, pues no lo ve hace desde casi 5 años. Oye, pero espérate, ¿pero por qué no lo ve? ¿Que no viven juntos o dónde está él? No, haz de cuenta que mi hermano está en California. Ah, ok. Está hasta California, entonces él, mi sobrino estaba en Michoacán apenas hace unos meses y vino para acá. Entonces tú sabes que en la secundaria están en la edad de... Ah, ya te entendí, a ver. ¿Él vivía con la mamá en Michoacán? Ah, no, ya se separaron hace como unos 10 años. ¿Y por qué dices que estaba en Michoacán? Mi sobrino estaba en Michoacán con su mamá. Por eso es lo que te estoy diciendo. Él estaba en Michoacán con su mamá. Ajá. Se viene a la Ciudad de México y se queda a vivir contigo. Mientras tanto, Saúl vive en California, el papá. Ajá. ¿Con quién vive este niño? Él vive con su mamá, viven aquí enfrente de mi casa. Entonces mi hermano pues está un poco distanciado, casi no se hablan, porque como tiene un carácter medio feo mi sobrino. ¿Cómo se llama tu sobrino? Edgar. Ok, entonces le vas a decir que Edgar embarazó una chamacona. Bueno, que los encontraron en un una situación embarazosa. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, pues en la casa de la chava. Y como él ahorita está enojado conmigo, mi sobrino, pues nada más vino el papá. Y como el papá me la está haciendo a mí de a todos. Ok, ¿y por qué contigo y no con la mamá que vive enfrente? Ah, porque su mamá como que es muy su mamá a mí ya le dijo. Y su mamá dijo que como... Ok, yo voy a ser el papá de Paola. Hubo una reunión, yo llegué de mi casa y los encontré haciendo cositas. Ajá. Entonces estoy yendo a reclamar a ver qué onda. Ajá, conmigo, porque su mamá no quiso hacerse responsable, que como su papá no está con él, que ella ya no quiere saber nada. Entonces yo me peleé con ella y es por eso que le estoy marcando a y él. Y estaban de perritos. Ajá. Ok, lista chancluda. Ok. Marcamos ahora, el Panda Show está al aire. Bromas. Saludos, panda, desde Monterrey, Nuevo León. Un saludito, Dios te bendiga, tu programa está bien chévere. Mandamos saludos desde las aplicaciones, aquí andamos laborando. Turno nocturno. Saluditos, panda, Dios te bendiga. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. La niña se llama Paola. Paola. Mija. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Saúl? Sí. Oye, hay una situación medio... medio ahorita aquí en la casa, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues con el Edgar. ¿Por qué hizo? Pues vino un señor, bueno, de hecho está aquí, y y pues está muy agresivo porque dice que encontró a Edgar en una situación media vergonzosa con su hija, y pues me la vino a hacer de emoción a mí porque su mamá no se quiso hacer responsable. ¿Su mamá qué? Su mamá no quiso hacer nada. La señora ya me cerró la puerta, ¿entonces quién? No, pues permítame un momento. No, pues, por ¿qué eso... carajo, por favor? Pues sí, ya sé, pero yo también estoy hablando. Yo necesito respuestas. Sí, permítame un momento, déjese platico con él para ver qué pasa. ¿Quién es el padre? Sí, es él. Ah, dame el teléfono. Ah, permítame, déjate, lo paso, güey. Bueno. Sí, bueno. Soy el padre Paola. Hoy hubo una reunión, mi hija me pidió la oportunidad. Y fueron un grupo de jóvenes. Bueno, resulta que yo llego de trabajar y encuentro a su hijo en una situación embarazosa, no solamente con mi hija, sino, por favor, en mi propia casa. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Quiero verlo personalmente, señor. Sí, se dice que ahorita yo no estoy en México. ¿Dónde está usted? En Estados Unidos. Padre de un mojado. Sí, y también le quiero pedir un favor, que por favor no llegue a gritarle a mi casa ni a mi familia. Oye, yo le quiero pedir un favor. Entonces hable con su hijo. Okay. Si usted no está con su hijo porque está de mojarra. Escúcheme, ¿sí? Pero no, cállese. No, claro que usted está de mojarra. ¿Sí? Ok. Usted está de vendepatrias. Y sí, pero usted no tiene que estar gritando a nadie. No, pero por supuesto que sí. Bueno, baje la voz. Entonces diga por qué la mujer grosera que está enfrente, que ni siquiera quiere dar la cara, que tiene este muchacho mal vestido, que es un mentiroso. Yo no sé, maldita sea, el día que no revisé los invitados de Paola a la casa. Ya hablé con la señora Ana. ¿Y qué cree que me dijo? ¿Qué le dijo? Ay, qué bueno. Mi hijo está demostrando ser hombre. ¿Qué estupidez es esa? ¿Le parece una respuesta correcta? Pues no, esa no es la respuesta correcta. Pero usted sabe que tampoco usted no tiene que estar gritando, ¿eh? Ah, ¿entonces qué tengo que hacer? ¿Aplaudir? También su hija pasando de caliente ahí. No, cállese el hocico usted. Pues entonces... cállese el hocico. ¿Cómo nada más llega usted a gritar? ¿Y pues qué cree que va a espantar a la gente? ¿O gritar nada más como gritar? Pues también no sé. No, a mí me habla con respeto. Pues así como habla usted, así también usted, le va a usted uno. No me puede dar la cara. Bueno. No me puede dar la cara. No podemos arreglar las cosas como hombres. No puede arreglar esta situación. No puede. ¿Y qué quiere que haga yo? Que me enfrente a mí. Y si realmente la señora mugrosa de enfrente no quiso darme la cara y usted no me da una respuesta, yo lo voy a arreglar aquí ahora mismo, ¿eh? Porque traigo un bat. Mire lo que voy a hacer en esta casa. Ya, gánme, sí, no, pues, tranquilo. Héctor, yo la voy a romper. ¡A esto no se va a quedar así! Hey, Antonia. ¿Qué? Cálmese, buen pedo, ¿eh? ¿Cómo le quedó el ojo, imbécil? Bueno, cálmese, güey. ¿Eh? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó? No puede venir a responder como hombre, no puede responder como hombre, ¿verdad? ¡Ver, cruces el río! ¡Véngase de este lado! ¡Véngase! ¡Nadie si puede! ¡Nadie si puede! ¡Véngase esta ciudad! ¡Enfrente como hombre, imbécil! Pues nada más se pasa, nada más donde se pase, mi familia va a ver. ¡Ay, usted sí! Entonces sí, su hijo. Aplaudirle porque bueno, se casó con mi hija. Es lo que tengo que hacer, le tengo que aplaudir. Porque no respetó mi hogar. Eso no se vale y eso no se lo puedo permitir. Así que aquí le dejé un regalito y se lo dejo a esta señora mugrosa. Buenas noches, me voy. Ojalá le guste todo el escándalo. No, mi Saúl, ¿y si mi papá qué voy a hacer? ¿Qué señora es, Tania? No sé, pues ese güey, yo no sé con qué chamaca se fue a meter. A ver, háblale, hijo de la chica. Ay, no. Señor. ¿Qué rompió? ¡Ya me voy! Pues agarró rompió los vidrios de mi mamá, güey. ¿El qué? El vidrio de mi mamá, de su cuarto de mi mamá. A ver, háblale ese hijo de la... Córrele. A ver, espérame, deja, güey, por... ¡Señor, espérese! Ya déjalo que se vaya este hijo, Tania. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Dónde está el... Pues el Edgar no está, se fue con su madre, no sé dónde... Ahorita que vino el señor se fueron y me dejaron toda bronca a mí y a Héctor. Tuve que llevar a la niña allá enfrente con sus tíos. Joder, madre. ¿Y de dónde es ese güey, Tania? Pues no sé, pues ese güey con chamacas, ves que con mí no me habla ahorita de Nedra. No es ningún. No, pero digo, ¿de dónde es ese güey que ese viejo? Pues yo supongo que de por allá arriba de Barrio Alto, pues yo creo. Ya regresé. Me faltó. ¿Está ahí usted, imbécil? Me faltó dejarle un mensaje más de lo que pienso de usted y su familia. Buenas noches. ¿Qué, joder? ¿Qué dice el pendejo? Ya está ruco el hijo de. ¿No ve? Pues yo creo que sí, tiene como un cuarentón. Yo creo. Ah. Yo creo que mi mamá se va a poner bien mal. ¿Dónde está mi mamá, güey? Pues no está, te estoy diciendo que se fueron con tu comadre. Se andan de tratar en regresar. ¿Saúl? ¿Qué? Una cosa. Dime cómo se oye el Panda Show. Oh, bien. Se dice a toda máquina, ¿no? ¡A toda máquina, baboso! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¿Qué onda, Saúl? Estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Es una broma de tu hermana. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? A ver, dime, Saúl, dime. Está mudo el hijo de Calimán. Dile a tu hermana por qué le hiciste la broma. Dile por qué le hiciste la broma. Es para que no estés estresado y para que te acuerdes de aquí. Ya se verás. No, te estresamos. ¿Estás en serio, güey? Pues es para que te rías, güey. Ya sabes que te queremos y pues no. Es una bromita, no te esponjes, compañero. Para que te acuerdes de tu país, de tus raíces, de tu gente. ¿A poco? Ahora el pato te está escuchando. Todos están riendo ahorita. Ya sabía. No, güey, no. Es un saludo a Ulises, a todos ellos. La burla, la botana, chale. Hijo de la Tania, dile a Saúl cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. ¿Qué esperas para suscribirte a los Panda Podcasts en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts o iHeartRadio? Búscalos con picante y sin picante. El Panda Show. Seguimos explotando tu ignorancia en el Panda Show. El Panda Show. Internacional. La mejor. Bueno, Tepetongos y Tepetongas, estoy de vuelta contigo en este viernes 17 de enero del 2025. Programa 2282 del Panda Show para Claro Música, lo clásico del Panda. Lo publicamos martes y jueves, toda la información en el pandasambrano.com. Envía tu mensajito y escúchate aquí al 55760PANDA. 55760PANDA, más bromitas, tengo a Ramsés. ¿Qué ole? ¿Cómo andamos? Hola, muy buenas noches, Pandita, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina, ¿y tú, Ram? Aquí también, Pandita, escuchándote. ¿A qué te dedicas, amigo? Pues a mi negocio y mi tienda. ¿Y el que tenga tienda? Que la tienda. ¿Y de qué se trata tu tienda? Pues de dulces, de todo, no todo, de abarrote. Muy bien, ¿para quién va la broma, Ramsés? Para mi jefa, Panda. ¿Cómo se llama tu jechu? Pues en sí se llama, ella se llama Lorena, pero pues ella dice que se llama Lorena. ¿No le gusta su nombre? Que no, pues no. No, es que sí está medio feito, ¿eh? Porque Lorenzo, imagínate así como que, no, sí, le haces honor a tu nombre, ¿no? Está heavy. Ok, y platícame qué bromita para Lorena o Lorenza. Mira, que lo que pasa es que el día de hoy nos vinieron a cortar la luz, Pandita, porque debemos tres recibos atrasados. Entonces, okay. El día de hoy ella pues andaba así, pues por lo mismo de la tienda, pues andaba así muy desesperada consiguiendo dinero, que pues sus recibos eran de 2,500. ¿2,500 cada uno o en total? No, en total por los tres. Entonces quisiera hacerle la broma de que tú le digas que hagas pasar por uno de la luz que, pues que no, que según hora después de pagar pues, iban a venir a ponernos la luz otra vez. Pero pues no, porque que según tú le vas a decir que salieron otros recibos atrasados, que ahora son 7,500 lo que ella va a pagar porque salieron de otros recibos atrasados. A ver, digo, ahorita que le hable a esta hora de la noche a alguien de la luz, yo creo que ni tu abuelita ya en el otro lado te lo cree. Pero sí, como un policía o así. A ver, espérate, no, espérate. Tú dices que estás en la tienda y la tienda debe de estar a oscuras. Sí, por eso no abrimos ahora, porque no teníamos luz, Pandita. Ok, ¿tu mamá dónde está ahorita? Pues ahorita se fue, pues para, dice que para distraerse se fue a tomar con unas amigas. Ay, mire, no tiene para pagar la luz, pero qué tal pa' chupar. ¿Por qué no mejor tratamos de hacer algo más lógico? Tú estás cerca de la tienda. Encontraste un camión dentro de la colonia, a unas cuadras, atendiendo una emergencia. Ok, que eso sí existe. Una emergencia, un camioncito y con dos trabajadores. Tú te acercaste a él, entonces, por una lana, aquí es lo que hay que pensar que... Este trabajador de la compañía de luz puede ponerles un diablito. Ahora, ¿qué le pedimos a cambio a tu mamá por el diablito? Pues no sé, que le pagas 2,500. Ya según ahora que pagamos la luz, le dijeron que tenía que dar 80 pesos más para que le vinieran a conectar la luz. ¿Tu mamá ya pagó la luz? Ya pagamos el día de hoy, panda, y por eso... Yo ya fui a pagar y le dijeron que con 80 pesos más iban a venir a conectarle la luz, pero entonces que no, porque salieron otros recibos más y esos recibos atrasados son de 7,500 y ahora... Entonces ya está, espérate. Le vamos a hacer lo mismo, pero tu mamá no va a recibir la llamada y más de la compañía de luz. Tú estás ahorita donde está la tienda. Viste un camión de luz que está restableciendo un servicio. Tú te acercaste a él, le enseñaste o le expresaste que ya habían pagado la luz. Tú creíste que ya te la iban a restablecer porque la pagaste y resulta que en él... El cuate este trae una pequeña laptop o trae una tablet en el cual está verificando y te está diciendo... Que la deuda es de 7,500 pesos. Eso se lo tienes que decir a tu mamá y le tienes que dar pie al trabajador, o sea, hacia mí, para yo decirle a tu mamá que tiene que pagar todo. Si no paga todo, no se le conecta y después ver la posibilidad de un arreglito entre tu jefa y yo. ¿Sí entendiste? Sí. ¿Seguro? Sí, también, pues ahora sí que no le diría también, así que es un señor, porque aquí donde está con sus amigas, está como a dos calles. No es capaz de venirse rápido. ¿En serio? Sí. ¿Y tú cómo sabes que se viene muy rápido? No, se va, o sea, pan. Se va corriendo, ¿cómo? Pues sí, yo creo que sí. Y por eso, pues ella, como pues la neta, pues todo se cree, pues iba a pensar que bueno, somos de la luz. Pues a ver, ¿está a nombre de ella el recibo de luz? Sí. Ok, ¿en qué colonia está la tienda? ¿O la propiedad? Acá, en la colonia, Nueva Guadalupe. Acá en Ciudad Neza. ¡Perfecto, marcamos! Directamente desde el Panda Go Center, las bromas están en el Panda Show. Pues directamente le hablaré yo. Ojalá se crea que a esta hora le hablamos de luz. Marco, ahora. Bromas. ¿Qué onda, pandita? ¿Cómo estás, mijo? ¿Andas al 100? Mándame un saludo a mí y a mi roomie. A mi roomie que tiene tres hijos míos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Bueno, sí, bueno. Bueno. Lorenzo, por favor. Sí, ¿con quién quiere hablar? ¿Qué tal? Le habla Uriel para servirle, le hablo de la compañía de luz. Ok. ¿Con quién tengo gusto? Pues con su servidora. Ah, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Mire, tengo programado una conexión de servicio para el día de mañana en la colonia Nueva Guadalupe debido a una suspensión. Sí. De servicio por un retraso de 3 meses. Sí, el día de hoy estoy viendo en el sistema que se hizo un pago de 2,500 pesos que no cubre su totalidad porque el monto total a pagar son de 7,585 pesos. Si le restamos los 2,500 queda una deuda de 5,085 pesos. No, entonces, es que el día yo de mañana... no tengo adeudo. No, tiene la deuda, precisamente por eso le hablo. Porque el día de mañana estaba programado el camión para que el que va a Ciudad Neza se pueda hacer la conexión de luz. Entonces el motivo de la llamada que le estoy hablando, porque no tenemos cubierta la totalidad. Ahora, lo que nosotros podemos hacerle y podemos brindarle es que usted lo pueda hacer a pagos. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo para yo meterla en el sistema. ¿A cuántos pagos usted podría pagar? Bueno, ¿mañana va a venir? Bueno, yo no sé si voy a mandar el camión, precisamente para eso le hablo, para llegar a un acuerdo. Es que la verdad, yo ya pagué mi adeudo. ¿Se siente bien? La verdad. O sea, yo ya pagué mi adeudo, todo lo que yo debía. Disculpe, señora, ¿se siente bien? No, sí, estoy bien. ¿Está borracha? No, No. Bueno, porque yo no estoy autorizado a llegar a ningún tipo de arreglo si alguna persona está discapacitada o en estado de ebriedad. No. O sea, yo estoy bien, pero y es como yo le estoy diciendo. O sea, yo ya pagué mi adeudo, todo lo pero que pero se yo le barren las palabras, señora. No me está mintiendo, yo estoy en la mejor disposición para poder ayudar. Por eso sí, yo también estoy atendiendo bien. O sea, simplemente yo le estoy diciendo que yo ya pagué mi adeudo. O sea, todo lo que yo debía, yo ya lo apagué. ¿Ya pagó su qué? Mi adeudo. ¿Podría decir tres veces adeudo, por favor? Adeudo. Tres adeudo. Veces. ¿Una vez más? Adeudo. ¿Está tomando brandy, cerveza, pulque, coñac? O sea, yo es lo que le estoy diciendo. Yo ya pagué mi adeudo. O sea, yo ya terminé de pagar lo que yo debía. No, señora, es erróneo. Usted, a ver, vamos a poner bien y voy a tratarle de irle desmenuzando esta situación. Okay. Usted tuvo un retraso de 3 meses, de 4 meses. No. Sí, señora. No. Sí, porque señora, yo, por eso, permítame tantito. A ver. Yo, cuando me llegó el segundo recibo de 1055, yo pagué 1,000 pesos ahí, yo, o sea, deposité 1,000 pesos. Eso no aparece en el sistema, señor. No, es que yo ahí tengo mi recibo. Si tiene su recibo, lo podemos ver con todo gusto. ¿Cómo comprobar? ¿Cómo comprobar? Ya ve cómo usted está en estado de ebriedad, pero no, bueno, sígame no diciendo. No, estoy en estado de ebriedad. Discúlpeme, pero no. Yo estoy en la capacidad en este momento de hacerle un test de alcoholímetro. Si me permite, se lo puedo hacer. Exactamente. Bueno, le voy a pedir, por favor, que se tape la nariz. Ok. Y me sople 3 veces, pero muy fuerte. ¿Sople? No le escucho, no está soplando. Tan amable de soplar 3 veces, tomar el aire, inhale fuerte y exhale para que yo pueda hacerle el test de alcoholímetro. No lo está haciendo, ya ve cómo me está mintiendo. Sí, lo estoy haciendo. ¿Cómo yo puedo creerle que usted hizo un pago de 1,000 pesos si me está mintiendo? Por eso, es lo que le estoy diciendo. Yo tengo mi recibo ahí en mi casa, yo se lo puedo mostrar. Bueno, usted va a tener que... O sea, yo se lo puedo mostrar. A ver, señora, entonces usted va a tener que ir nuevamente en horas hábiles a ir a hacer esta aclaración y demostrar que esos 1,000 pesos usted los pagó. Ahora. Porque incluso, ¿me permite? Permíteme tantito. Me permite. Incluso cuando yo fui a la compañía de luz, me sacaron el total, o sea, de lo que yo debía, y yo le dije a la señorita, es que yo nada más traigo 500 pesos. Y ella me dijo que ya no podía hacer convenio conmigo. Ok, bueno, ya yo le respeté lo que me dijo la señorita. Pero ahí está en mi recibo que deposité 2,000 pesos. 2,000 pesos. Exactamente. Entonces, la señorita me dijo, aquí cerramos a las 5, porque yo le pregunté, porque hasta me dijo que pagara yo lo de mi instalación, que eran 80 pesos. ¿Sí? 280. No, ella me dijo 80 pesos. Bueno, yo no sé si usted haya escuchado bien. No, yo tengo las tarifas bien, oficiales, señora. Yo escuché bien, no señor. Son... A ver, ¿sí? No son... A ver, nos estamos haciendo bolas, yo creo que su grado etílico. No, pues entonces yo voy a tener que ir a poner mi queja, porque igualmente... Sí, usted está en su derecho de poner su queja. Por eso, permítame, en esa me dijo el gerente que estaba ahí atendiendo, porque yo todavía pasé con él, y yo le dije, ¿sabe qué? Yo ya me puse al corriente, ¿me van a poner mi luz? Sí o no, usted dígame. Y el señor me dijo... Yo soy de Nesa y yo no le puedo decir si se la van a poner o no se la van a poner. Dice, pero usted ya está al corriente. Le digo, sí, exactamente. Yo acabo de pagar mis 80 pesos que me dijo la señorita de aquí. Y me dijo el señor, ¿sabe qué? Marque al y ahí le van a decir si sí se la van a instalar o no. Yo marqué al y uno me dijo que mañana mismo me la podían instalar porque yo le di el número que yo acababa de pagar. Señora, usted está en estado de vida. No, a ver, permítame. Primero porque es una dama y yo estoy haciendo mi trabajo, espero que usted... Yo ya le escuché. Exactamente. Ya le escuché y déjeme hacerle una explicación puntual como usted. Exactamente. Primero, aclaro y le digo que usted escuchó mal o mi compañera le dio mala información. Pues yo no la sé. Reinstala. O sea, a ver, déjeme no hablar, sé, señora. Sí, no se ponga imprudente. Ya ve cómo está alcoholizada. No. Déjeme hablar. Le estoy dando una explicación. Sí, espéreme, le estoy dando una explicación. También. No. A ver, yo estoy viendo en el sistema, ¿sí? Primero, la reinstalación son de 280. Como usted dice, y lo dijo bien, escúcheme, por favor. Usted tiene 3 meses de deuda. El primero, bueno, déjenme hablar. Por favor. Explicando. El primer mes, ¿eh? El primer mes es de 1,055. Sí, sí, no. El segundo, ascendió a 2,428. El tercero asciende a 3,614. Quedan un total de 7,095 más recargos, 403, son 7,500 pesos. Ahora, lo que usted no se ha fijado, posiblemente en su propiedad tenga una fuga de luz. No. ¿Tiene usted una fuga de luz? Está mal usted. Y si usted me está diciendo todo esto... Yo solamente le estoy demostrando y le estoy dando atención que el día de mañana no se le va a conectar el servicio. No importa. A ver, señora Chupitos, por favor, déjeme hablar entonces. No, señor. ¿Ya vio cómo le estoy demostrando que usted ni siquiera sopló en el test que le estoy haciendo? Está mal. No, la que está mal es usted, vieja borracha. Ese es el problema, que usted está borracha. Y todo esto se lo voy a decir acompañado. Déjeselo a quien quiera, yo estoy... Y deme su nombre para que yo vaya y se lo diga al señor. Ay, te porocha deudora. Pues más que porocha es usted, hijo de su... Madre. Señor, ¿sí? Yo le estoy dando, con hechos contundentes. Está mal. Ah, pero eso sí, a usted adeuda a esta compañía y en lugar de pagar los kilowatts, se los está chupando, por favor. Exactamente lo que usted está diciendo, pero yo voy a poner mi queja. No se preocupe. Ponga su queja. Dígame lo que quiera. Lo que sí le estoy diciendo que esta llamada está siendo grabada para fines de calidad y de servicios en el sistema. No me espanta, señor. Lo que yo también le debo de notificar. Le debo de notificar que en el sistema está apareciendo todo esto. A los de la luz le voy a ir a decir todo lo que me está diciendo, porque igualmente lo están grabando, señor. Señora, lo están grabando. Usted está en su derecho de decirlo. Lo están grabando y en la compañía de luz. Lo que me esté diciendo. Usted está en su derecho. La señorita que me atendió me dijo: señora, usted ya está al corriente. Pero, ¿cómo usted se atreve a decir primero que es señorita, si es una señora? No puede poner usted un título que no le corresponde. Aparte que usted no mames. ¿Qué onda con la Chupitos de tu jefa? No, panda. Ay, ¿en serio? Si no me dices, no me doy cuenta. ¿Y sabes cómo le harías enojar más, pandita? ¿Cómo? Mira, lo que pasa es que ella se lleva muy mal con tu suegra. Ajá. Y pues, dile que la señora Magdalena vino a poner una queja de luz, que ella, pues, todo el día tiene su estéreo prendido, con mucho volumen. A las 12 ¿quién es Magdalena? De la mañana, su suegra. Y que a las 12 de la noche anda despachando micheladas, caguamas, todo eso. ¡Ay! Y también, pues, que no tiene permiso por vender alcohol. No, espérate, pero estamos hablando ahorita de la luz. Oye, espérate, pero tu mamá sí está briaga ahorita, ¿eh? Sí, ella anda bien briaga, panda, ahorita. Y como mi papá anda en Veracruz de viaje, pues, ahorita se está yendo así bien acá y ahorita se va a poner bien crazy. Oye, pero a tu mamá sí le gusta el chupetín, ¿o qué onda? Pues yo digo que sí, ¿no? ¡Vámonos, marcamos! Vamos a marcarle, Marco, las bromas aquí. Bromas. Buenas tardes, pandita, mándame un saludo desde las islas de Hawái, te escuchamos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Me puede decir por qué demonios me colgó el teléfono? Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pasa? Bueno, ¿con quién hablo? Con Ana, por favor. ¿Ana? Dice que es usted. Muy buenas noches, señora Ana. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Sería tan amable de comunicarme con Lorenza, por favor? Es mi hermana. ¿Qué pasó con...? Bueno, lo que pasa es que yo le hablé para... relacionado. ¿Tiene algún problema ella? No, de hecho ya fue a pagar hoy. $2,500. Precisamente para eso le hablo, porque aparece en mi sistema todavía la deuda de 7,500. El día de mañana el motivo de mi llamada fue para la no reinstalación, pero bueno, ella se la ha pasado agrediéndome. Quisiera hablar con ella, por favor, que mi supervisor quiere hablar con ella. Lo que pasa es que ahorita está en un estado de inconveniente y la verdad no puede hablar con usted. Es precisamente lo que quiero asentar en esta acta. Ella está en estado de ebriedad, ¿verdad? Ajá. Ella está tomada. Sí. Ah, muy bien. Entonces lo voy a sentar en el sistema. Mi gerente está escuchando toda esta situación, la forma que fue víctima, la forma en que me agredió, la forma en que me insultó. Y por más que le dije, yo quise cortar la llamada porque estaba en estado de ebriedad, la señora no lo hizo y me agredió y me insultó. Entonces, sí, le pido mil disculpas, lo que pasa es que sí está un poco inconveniente. Yo lo pero sé. Lo que pasa es que, bueno, ya tiene su recibo y, bueno, su recibo de pago y ya liquidó todo. Bueno, mire, eso ya directamente lo tendrán que arreglar en la oficina y lo tendrá que arreglar su hermana. Ella me dio los argumentos, me dio que hizo unos pagos, ella está en su derecho, ella tendrá que ir directamente a la oficina y demostrar lo que pagó. Mientras tanto, nosotros le demostraremos el adeudo y lo que son los kilowatts que ha estado gastando, ¿verdad? Lo único que, ¿cuál era el motivo de la llamada? Que mañana no tendrá la reinstalación. Y bueno, y ahí se vino todo el zafarrancho, ¿verdad? Cálmense. Sí, está bien. Sí. Mañana entonces que se presente con su papel. Muy bien. Entonces mañana. Sí, perfecto. Muy bien, okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por favor, amarre a su hermana, ¿sí? Mari, que parece un perrito ahí todo taladrando y todo. Es una fiera. Sí, aparte está bien, todo agresiva. Amárrela, sí, por favor. Te dejo un nombre. Sí, está bien, gracias. Gracias. ¡Que es su nombre! Confirmado, tu mamá está bien borracha. Oye, pero está borracha. Yo intuía, ¿verdad? Porque incluso cuando... ¿Qué palabra dijo adeudo, no? Que se le corre... ¡El adeudo! Y yo le digo, no, pues di tres veces adeudo. ¡Adeudo! ¡Adeudo! ¡Adeudo! Oye, a ver, ¿cómo le hacemos para terminar? Digo, ya hay que tener cuidado porque obviamente tu mamá está borrachita, es una cosa que no teníamos contemplado, pero así que la broma la vas a tener que terminar tú. ¿De qué forma terminamos la broma? ¿Tú estás donde está la tienda? Ajá, sí, aquí en mi casa. Bueno, ya sé qué le vas a decir. No sé si lo captó, pero le dije una cosa absurda donde le dije que había fuga de luz. Que revisara porque posiblemente había fuga de luz. ¿Por qué no le dices que ya descubriste en la tienda? ¿Sabes qué, mamá? Hay una fuga de luz. Y digo, no sé si en la cortina, es que no sé cómo esté ahí físicamente. Le dices que hay chispazos y que por ahí se hay una, y que hay una fuga de luz. No sé, dile algo absurdo, algo, ¿me entiendes? Algo que acá. Sí, o no sé, también quería que o le marcaras y le dijeras que te acabas de comunicar conmigo. No, tú. No, ya sé, mira lo que vas a decir. Está tan borracha que no se va a dar cuenta. Le vas a decir que hay una fuga de luz y que la luz está saliendo a la calle, güey. Vete sobre esa tónica, ¿ok? Cosas absurdas. Que hay una fuga de luz, que la luz está saliendo a la calle y que pues a lo mejor posiblemente por eso está subiéndose tanto el costo. Ay, dile puras cosas relacionadas a esta, a esa cosa y ahí terminamos la broma, ¿ok? Listo. Okay. Y vamos a ver cómo también si te contesta, cómo te trata la tía, a ver si con esto no le dio un aire y está más borracha. Vamos a checarlo, pero sí tenemos que terminar esto. Marcamos ahora. Bromas. Hola, amigo Panda Show, que dice, ánimo compa, con todo respeto te mando un cordial saludo de parte de la familia Jiménez. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Bueno. Tía. ¿Quién habla? Yo, Ran. Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde por ahí mi mamá? Sí, ahorita ya la voy a dejar, güey. Pásamela tantito, por favor. Es que a ver, déjame. Es que hay un pedo. ¿Qué te pasó, güey? Todavía siguen allá ahí con su amiga. ¿Con quién amiga? Pero a ver, ¿qué pedo hay, güey? Con la Nelly. No, pero ¿qué pedo hay, güey? Pues con lo de la luz. ¿Ahí están ahí? No, pero pues pásenme, ¿todavía están allá con la Nelly? Sí, estamos aquí, güey. Pásamela, es que hay un pedo, pásamela. No, pero dime, güey. No, pues pásamela, es que no, es que te empezó a salir un chico de luz acá por la puerta y por la cortina y me quedé en el negocio. Pues un chico de chispas, empezaron a quemar, se quemó su estéreo y se quemó su tele. No manches, o sea que de repente se la aventaron de volada. No, sí, pues pasamos por la cortina y esperaba todo, que es no manches, lenta. Pues ya ves No manches, déjame decirle, espérame. Pues pásamela, ¿no? Sí. Espérame, güey. Pero tú no me pones atención. Güey, espérame, güey. Es que dice que te aventaron la luz de volada y dice que se quemaron un buen de tus cosas, güey. Espérame tantito. Espérame tantito. Bueno. Jefa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Pero me acaba de hablar uno de la luz. Ajá. Y me empezó a decir un montón de madres. No manches. Sí, exactamente, es lo que ahorita estoy hablando con tu jefe. Ajá. ¿Y qué pasó? Hay un pedo aquí en la casa, jefa. ¿Qué pasó? Ah, pues allá no hay tu bota de luz, te echaron la luz de inmediato. Ajá. Están saliendo de chismes hasta por la calle, no manches, hasta tu perro el Bruno se ocultó. No manches. Neta, hasta pasas por la cortina, toque, ¿sabes qué? ¿Qué? Que le empieza a salir un humo a tu estero y a tu pantalla. A no manches, dos. Pero si estaban desconectados. Están conectados, no sé. No, estaban desconectados, yo los desconecté. Pues no sé quién los conectó y pues, no manches, hasta yo, pues. Hicieron que pasas, sus mamás ustedes pasas entonces. Pasas con la cortina y ahí por la puerta y no manches, te dan toques hasta la escalera, te da toques, jefa. Ahorita voy yo, ya pero voy para allá. Espérate. ¿Qué? Quiero decirte algo chido. ¿Qué pasó? Quiero que me digas cómo sigue el Panda Show, que esto es un. A tu madre, hijo de. ¡Es una Lorenza, estás en las bromas del show, Lorenza. Lorenza, Lorenza, soy el Panda, ¿no es cierto? Es una bromita. Oye, Lorenza, te dijimos una serie de barrabasadas. Y todavía tu hijo también que la luz estaba saliendo por sí, la cortina. Exactamente. Y tú, ahorita pero. Te marco tú. Chale. Oye, Lorenza. Ahorita te marco. Lorenza, ¿con sí. quién hablas, Lorenza? Con mi esposo. ¿Y qué para qué le marcaste a tu esposo? Pues es que me empezaron a decir un montón de cosas y yo la verdad sí me espanté. ¿Te espantaste? ¿Cuál fue la parte de la electricidad que más te sudó? Pues todo. Oye, ¿y le marcaste a tu viejo? Sí. ¿Y qué le dijiste? Pues que le marcara al que me estaba haciendo, diciendo las cosas. Ah, ¿notaste el teléfono? Mira, borracha, pero no taruga, ¿eh? Exactamente. Oye, ¿qué broma te hizo tu hijo? Déjate, ay, lo pongo no, en la sí línea para pasó, que... ¿eh? ¿Qué pasó, jefa? Me hizo sudar hasta lo que no he sudado. ¿Qué pasó, jefa? Ay, ¿qué pasa, hijo? Pues haciéndote una bromita, jefa, pues para que ya no andes de borracho y pues también, pues sabes que también ahí me preocupa la luz por mi negocio. Pero yo pues, te dije para... que no. ¿Sabes? Yo ¿sabes te dije que no ando borracha porque quiero. Sino porque no, por el estrés. Ajá. Sí, sí. No, ahora resulta que andas borracha por el estrés. Ah. Y también tienes la bromita para decirte que te quiero mucho y que hay que echarle muchas ganas. Yo también te quiero pasar, mucho, hijo. Por lo que acaba y de pasar de mi abuelito, todos, ya lo sabes. Por lo que acaba de pasar de mi abuelito que falleció, pues hay que echarle ganas, papá. Exactamente. ¿Hace cuánto hijo. Tiempo falleció tu abuelito? Hace medio año mi padre se fue. ¿Y por eso estás chupando, mija? Pues no, pero pues siempre hay una primera vez. Oye, ya hablando acá de cuates, Lorenza, ¿cuántas copas llevas? ¿Cuántas, mija? Ahorita llevo como 5. ¿Como 5? ¿Sí estás medio tlapegüe? Sí. Chale, de verdad. Oye, ¿qué le pasó a tu papá? ¿Cuándo? ¿De qué falleció? ¿Qué mi onda? Papá falleció porque, ahora sí, te voy a decir, era alcohólico. Y le dio un infarto. Ay. Era alcohol y ahí vas por lo mismo. No, ya no. Es primera no, no, y última no. vez no. Ah. No lo volveré a hacer. Ah, o sea, imagínate, o sea, falleció de alcoholismo y andas ahí. ¿Qué estás haciendo ahorita? No, pues ya estoy en mi casa. No, pero estás chupando. No, ya, terminé. Chale, a ver, vente. Aquí está mi pecho, a ver, ven. Llórale, Lorenza, recordemos al viejo, vente. No. ¿Te acuerdas cuando eras chiquita? Sí. ¿Cómo el viejo te cargaba? Sí. ¿Qué te decía bonito tu viejo? ¿Cómo te decía de cariño? Mi papá me decía, Lore, te quiero mucho. Es lo que me decía mi padre. Si es que los papás y los mamás son, hijo, como lo máximo, ¿no, mija? ¿Te acuerdas cuando te cargaba? Sí. Cuando te besaba tus cachetitos. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuando entraste a la primaria? ¿A la secundaria? Pues nunca entré a la secundaria. Terminé la primaria y mi padre me dijo: no, hija, tienes que trabajar. ¿Cuál es la palabra más bonita que recuerdas de papá? Que me quería mucho. Y si ahorita lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías al viejo? Que lo quiero mucho, mucho, mucho. Lo quiero mucho a mis padres. Y si el viejo te dijera: Hija, no tomes, por eso me fui, ¿le harías caso? Sí, sí le haría caso. Porque yo créeme sí que acertaba. Créeme que es lo que viejo que quiere. Me decía mi padre. ¿Te acuerdas cuando llegaste y le dijiste: papá, estoy embarazada? Sí. ¿Qué te dijo el viejo? No, pues mi papá me dejó de hablar porque sí, no quería eso para mí. Pues no, pero le fallaste. Exactamente. ¿Y todo por qué? ¿Por ser caliente? No. Sí, por eso. No. Porque si realmente le hubieras hecho caso a tu viejo, las cosas hubieran sido bien diferentes, Lorenza. Sí, exactamente. Y también le reclamarías que te puso un nombre bien feo. Pues yo siempre se lo reclamé. Ay, pero me dijo. ¿Y qué te decía el viejo cuando le dijiste: pa, ¿por qué me pusiste Lorenza? ¿Qué te dijo? Me dijo: tienes que llevar el nombre de tu abuelo. Fue lo que me dijo mi padre. ¡Oh, Dios! El nombre del abuelo. Sí, exactamente. Ella también la recuerda. Pero pues ni modo. Así se me quedó, ni modo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otro nombre tenía para ti? Berenice. Mamá. Todas las plataformas, el Panda Show. Estoy de vuelta contigo en este fin de semana. Más diversión, enero 17. Soy el Panda Zambrano. Escuchas el Panda Show aquí por la aplicación de Claro Música. Y en esta noche tengo a Julio César. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Panda. Aquí bien. ¿Cómo anda, mi Julio? ¿Qué me cuenta el Julio? Pues nada, aquí que tratando de hacer una broma a mi novia. Órale, ¿cómo se llama la novia? Se llama Carolina. ¿Y qué bromita para Carolina, Julio? Ah, mira, pues estaba, bueno, como grabamos en improviso, pues nada más improvisé una que haz de cuenta que yo tengo una exnovia, entonces quisiera ver si tú puedes fingir que pues eres el novio de esta exnovia y que pues nos viste juntos. O sea, que yo la fui a ver, ahorita como acabo de dejar esta a mi novia, y o sea que tú estabas con mi otra exnovia y o sea que nos encontraste juntos, que yo la acabo de ir a ver. Ok, a ver, yo estoy con la supuesta chava que es mi novia. ¿Cómo se llama mi novia con otra chava que supuestamente? Se llama María del Carmen. Ok, bueno, entonces si yo te encuentro con María del Carmen, que supuestamente es mi novia, entonces, ajá, pues te rompo el hocico, no le voy a hablar a tu novia, o como yo sé, como novio de María del Carmen, que tú tienes una novia llamada Carolina y le estoy llamando. ¿Cómo? Ah, mira, porque pues por decirlo, ahora sí que tú nos encontraste y que pues empezamos a hablar y a discutir, ¿no? ¿Esta todo Carolina, tío? ¿Carolina sabe de la existencia de María del Carmen? Así es. Vamos a hacer una llamada de número disparado, hacemos que no hacemos. Mira, te marcamos el teléfono, haz de cuenta que se disparó. Y ahorita te pongo unos soniditos y tú empiezas, sí, mamá, no te preocupes, ay, Mari, de verdad eres increíble. Empiezas a decir el nombre de María del Carmen, hacemos una llamada de número disparado, al fin, que obviamente es muy celosa, a ver cómo reacciona. ¿Te late? Ajá, sí, ándale, le llamas y ya tú vas a poner unos sonidos y yo voy a ya como a fingir. A ver, vamos a ensayar a ver si es cierto. Ok, a ver, contesta la llamada a tu vieja, yo pongo el sonido y tú empiezas al cachondeo, ¿ok? A ver. Ajá. Bueno. Ay, mami, estás. Sigue rica igual que antes, Carmen. La verdad, pues. Ay, no, mami, no, así no. Relájate. Espérate, dijiste mano. Espérate, dijiste mano. O sea, estás dando a entender que estás con un güey. Y aparte, jamás dijiste el nombre de María del Carmen si se supone que es con la que va a reventar. Sí, sí, lo dije. No lo dijiste. Dije Carmen. Chanclas de pichón. A ver, pues vamos a darle. Ojalá este lo haga bien, Marco, ahora. Bromas. ¿Qué tranza, panda? Te saludo desde la Gustavo Madero. Todos los días te escucho por Claro Música. A ver si me saludas a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Excelente. Bueno. Espérate. Bueno. Cálmate, espérate, Carmen. Es que no tengo mucho tiempo. Carmen, espérate. Espérate, no tengo mucho tiempo. Casi me falta que me quede Carolina. No, relájate. Te estoy diciendo que no. No me hagas esto. Parece que está regañando a tu perro. No, espérate, la patita. Oye, ¿quedaste de verla hoy o no? Sí, más en la noche la veo, más tarde. Bueno, entonces ahorita le vas a llamar por teléfono. ¿Estás en un baño o tienes manos libres en tu teléfono, Julio? No, siempre al baño. A ver, ya. ¿Y eso? A ver. Espérate, ya escuché que te la estás sacudiendo, compadre, no manches. La mano, ¿no? Oye, pues, ¿con qué más podría ser? Salte del baño. Oye, invéntale ahorita un choro de disculpándote que no vas a poder ir porque tienes mucho trabajo. Y así medio sondeando, oye, mi amor, lo que pasa es que no voy a poder ir como hemos quedado porque, no sé, tienes trabajo, una bronca familiar. A ver, ¿qué onda? Y vamos a cerciorarnos si realmente se dio cuenta o no. Si te enfrenta y te dice, oye, estás con alguien, se lo niegas y después se lo aceptas, que efectivamente andas con María. Sí, yo le niego todo de lo que me escuchó, si es que me dice algo. Ay, Dios, qué inmenso, se me fue el dedo. Corté la llamada, menso. Pero, perdón, error mío. ¿Qué pasó? No, nada, es que metí el dedo y corté la llamada. Ah, y un baboso. Pues ya, pero a ver, más otra vez. Ya, paz. Ya está entrando. Échale cookie. Acción. Ya no contesta, güey. ¿Contesta? Hola. Hola. Hola. Oye, ¿qué crees, mi amor? Hola. No te voy a poder subir, ver más al rato. Lo que pasa que, pues, voy a hacer un trabajo. Es que ya te había comentado que tenía un trabajo extra. Y pues a lo mejor... ¿Al que fuiste ayer? ¿Dónde? ¿Al que fuiste ayer? ¿A cuál taller? ¿Al que fuiste ayer? Ah, sí, al que fui ayer. Pero ya lo acabaste. No, pero me voy a llamar a la señora. Si pudiera... ¿Y ahorita dónde estás? ¿Mande? ¿Ahorita dónde estás? No, ya voy rumbo a... Ya con la señora que pasé ayer a ver a la que abajo. Ah, fíjate. Y sí, ahora sí que ya no voy a poderte, no te voy a poder ver porque voy a llegar un poco tarde. ¿A qué hora vas a llegar? No sé, como a las 12 o más tarde, no sé, depende de cómo me recargue del trabajo. Ah, sí, ¿cuál me chupo? ¿Mande? ¿Cuál me chupo? No, pues yo no, mi amor, pues incluso pues ahorita ya estoy acá haciendo las cosas. Ah, órale. Chido. Entonces sí te puedo ver. ¿Dónde estás? Ya te dije que... Te estoy buscando, allá. ¿Dónde estás? Acabo de escuchar que pasó la patrulla. No, pues voy a la avenida aquí, incluso ya voy a llegar a la casa de la señora. Ay, sí, pasó justamente la misma patrulla por los dos lados, ¿no? Y al mismo tiempo. No, pues dime, mira, ya estás. ¿Mandé? Dime dónde estás. Ya te lo dije, no te pongas así, no empieces con tus arranques de celos como siempre. Dime dónde estás. Ya te lo dije. No, no está. Dime dónde estás. Ya voy llegando a la casa de la señora. No es cierto. Oh, ¿en serio? No es cierto. Dime dónde estás. Pues no, estoy en otro lado. Estoy acá con... Voy a apenas llegar aquí a la casa. Ajá. Si así no, que no vas a llegar. No, no voy a llegar. Bueno, sí voy a llegar, pero perfecto, más tarde. Perfecto. No llegues entonces. Después no te quejes, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Te pones así? Compadre, vista ya está, pero prendidísima. ¿Y dónde estás? Oye, lo que sí no sé, dónde escuchó un ruido de patrulla. Digo, obviamente, después metimos efectos para reafirmar eso. Ah, sí. Pero dice, sí, porque escuché un ruido de patrulla que pasó aquí por la avenida, como me salía a la calle para... Ya. Yo pensé que el ruido de patrulla era por parte del lado de ella. No. Ok, perfecto. A ver, entonces reclámale que por qué te colgó el teléfono. Y ella le dice, bueno, mira, te voy a decir la verdad, estoy con María del Carmen. O sea, ya nos dimos otra oportunidad, estamos intentando y la terminas, ¿ok? Ah, no, la terminas a ella y así terminamos la broma. Bueno, a ver. A ver, ahí está. Ahí va. ¿Por qué hay tanta patrulla ahí? Y alarma. ¿Qué? ¿De quién es el teléfono? No, de nadie, relájate. Oye, ¿por qué me cuelgas así, de esa forma? No, dime de quién es el teléfono, porque este no es tu celular. Mira, Carolina. Mira, Mango. Realmente estoy preguntando que por qué me colgaste. Te estoy diciendo que dónde estás. Bueno, tranquilízate, porque pues, la verdad tengo algo que decirte. Ya no quiero estar respondiendo. ¿Con quién estás? A ver, permíteme, no te alteres. No, dime con quién estás. No te alteres, relájate. Mira, no, la verdad... No estás con la señora, no estás en tu casa. Dime, mira, dónde estás. Cálmate, déjame explicarte, por favor. Yo ya la verdad no me quiero estar escondiendo. Pues la verdad estoy ¿no te esperando quieres estar escondiendo de quién? Estoy esperando a Carmen, realmente. Yo quería decírtelo hace unos días. ¿A quién? A Carmen. Tú sabes quién es Carmen. Realmente, pues, ¿a yo quién? A Carmen. Espérame tanto. A María del Carmen. Ah. Es que la verdad... ¿Estás con ella? No estás parado, está enfrente de mí. No, no está enfrente de ti. Estoy aquí afuera de su casa y realmente, pues, yo ya no quiero estarme escondiendo. Pues yo quiero, de la manera más amable, terminar nuestra relación. Que no vale la pena. A ver, pásamela. Que me lo diga ella y que no me lo digas tú. Dime, que me lo diga ella. Ay, ya, ¿sí? No vale la pena. O sea, mira, no quiero hablar contigo. Cálmate, Carmen. O sea, no quiere... O sea, ella es la que no quiere hablar conmigo. No, pues ella me dijo realmente ya que aclaremos las cosas y pues yo, la verdad, pues yo voy a regresar con ella, nos vamos a dar nuevamente otra oportunidad. Oye, y pues... Oye, no, oye. Permíteme, no, cálmate. Es que yo oye, realmente, yo ya oye, no... Oye. No. Escúchame, mira, Tony. Papá. No, escúchame, ay, Tony. Ay, mi amor, deja de hablar con esa gata. ¿Quiere entender? Y realmente, Carolina, pues es que ya no soporta tu pelo. Mejor sígueme tocando. Ya te dije, tú me cambias por una cualquiera, yo te cambio por un licenciado. Sale, bye. Oye, cálmate, estamos hablando bien. ¿Y te cambiaba por el licenciado, dijo? ¿Quién es el licenciado, güey? Ahora sí, me saludo por la culata, no inventes. Préstame atención. ¿Quién es el licenciado? No puede ser, mi, imagínate, ahora me va a cambiar por un licenciado. Oye, Julio, pero te estoy preguntando, ¿quién es el licenciado? No, yo no lo conozco ni idea. No manches tu vida. Hasta ahorita. Oye, lo sacamos de la bolsa. La que nos está ayudando es Liliana, que nos habla de Denver. ¿Qué onda, Liliana? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Panda, ¿cómo están? Bien, ¿qué edad tienes, mija? 20. Oye, estás haciendo que este Julio termine la relación con Carolina, ¿eh? Te manchaste. ¿Qué? No. ¿Por qué estás de metiche? Oye, Julio, ¿esta María del Carmen y Carolina se conocen o no? Sí, lo que pasa es que pues ella fue hace un tiempo mi mujer, ya tiene muchos años. ¿Quién, María del Carmen? Sí, María del Carmen, entonces sí se conoce muy bien, incluso se hablaban. Ah, se hablaba, ¿no? Entonces sí vamos a exponer esto. Bueno, pues entonces ya hay que terminar la broma. Dile hoy, ¿sabes qué? Pues nada más para decir, ¿vives ahorita con Carolina o solamente son novios? Pues, somos novios. Bueno, ya tengo una familia con ella, pero sí, o sea, sí vivo con ella. O sea, ¿tienen hijos? Sí, tenemos hijos. ¿Cuántos? Dos. Bueno, dile, oye, ¿sabes qué? Pues yo no quería que las cosas terminaran así, pues te voy a hacer llegar lana para los chamacos, voy a regresar con María del Carmen, ahí nos vemos, y solamente dime una cosa, ¿cómo soy el Panda Show, ok? La terminamos ya. Bromas. ¿Qué onda, mi pandita? No, pues saludos desde acá, desde León, Guanajuato. Somos operadores de transporte público y nos la botaneamos. Saludos desde León. Fuerte abrazo, mi panda. Tu mamá me ama. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. El número del cel que usted marcó está ocupado. No manches. Así no, te quedaste sin vieja, güey. Ya te quedaste sin vieja. Ya te quedaste sin vieja. No te burles. El número del cel que usted marcó está ocupado. No, oye, ¿no tienes teléfono en tu casa? Ella. Sí, ella. Tiene teléfono, sí, tiene. Pues dámelo para marcarle ese. A ver, ahí te va, 50 y... Muy bien, échamelo. Muy bien, saludos a la gente en Twitter, @ Panda Zambrano, todo con minúsculas y Zambrano con Z. Exacto. Ok, estamos llamando al teléfono de la casa de Carolina. Sí. Ponte más enérgico. A lo mejor te va a contestar tu mamá. Mamá, su papá ya pide la paz. ¿Su papá ya es grande? Sí, a veces hasta me das miedo. Bueno. Bueno, ¿me puedes comunicar con Carolina, por favor? No, aquí no vive. ¿Perdón? Aquí no vive. ¿Ahí no vive? No. Ok, muchas gracias. ¿Y ahora qué pasó? ¿Me diste el teléfono mal, menso? No, yo creo que ya enteró ya su familia, ya les va a estar diciendo, por eso yo creo que me dijeron que ahí no vive. Es que me... A ver, este es el teléfono celular, Bueno, ¿te pasa mi mamá? No, cálmate, oye. Sí, relájate, explícale a ella, ¿va? Sí, nada más permíteme un momento, ahorita me pasa la tu mamá. Relájate. Sí, explícale. No, permíteme, escúchame, nada más, mira, yo quiero hacer cosas de la mejor. Bueno. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Ah, hola, suegra. ¿Qué pasó? Mire, es que estaba hablando con Carolina, pues que ya no quiero nada con ella y pues se pone bien loca. Le dije que pues realmente iba a regresar con Carmen. Y pues se me puso bien crazy. No, pues yo quiero acabar esto pues de la mejor manera, ¿no? O sea, por los niños que tenemos. ¿Y por eso está llorando Caro? ¿Mandé? ¿Por eso está llorando Caro? Pues yo no sé si está llorando, pero pues yo ya la verdad pues yo no quiero nada con ella porque es muy celosa. Y yo pues yo ya no me quiero estar escondiendo, pues voy a regresar con Carmen. Y entonces pues yo quiero acabar de la mejor manera, o sea, por los niños que tengo con su hija. O sea, lo voy a pasar. O sea, que ¿quieres hacer lo que el perro de las dos tortas, ¿no? No, pues, o sea, yo le voy a pasar una lana y pues ya, ella sabe lo que va a hacer, ¿no? No, pues fíjate ella, que ella es profesionista, ¿sí? Eso yo lo sé, sola. Es una profesionista. Entonces tu dinero no va a necesitar nada, fíjate. ¡Oh, Dios! Pero, pues es que, ¿sabes? O sea, yo también quiero seguir viendo a mis hijos. No, fíjate que no te preocupes. A los niños no les va a faltar nada. No, pues voy a ver. Mejor atiende tu asunto que tienes personal y olvídate de que existe un avestado para ti y tus hijos. Pero es que como no, o sea, si yo con lo de su hija ya no me funcionaba bien la relación que llevábamos, pues no es posible. Por eso, olvídate. Olvídate que te tropezaste con ella. ¡Oh, Dios! Olvídate de todo, o sea, corta venta con todo. Déjenme ver nada más a los niños. No, no te podemos dejar ver a los niños, fíjate. ¿Qué tal nunca la quieres, no? Te dejo, ya no me caes bien, ya olvídate, ¿no? Se te deshecho. Como traste viejo, pues no. Eso le hubiera pensado a PSD. Bueno, para empezar, pues usted debe de conocer a su hija. O sea, porque la conozco, te lo digo. ¿Sí? Quiero o no, bien o mal, pues es su hija, ¿no? Claro. Pues siempre va a estar del lado de ella. Yo lo único que le pido es que me deje ver a los niños. No, pues ahí sí te equivocas. Ni por las buenas ni por las malas puedes ver a los niños. ¿Y tú sabes por qué? No, pues ya, Julio, ya, no, deja. Bueno, me tienes a mí, llamando a todos los que nada más le digo, suegra, que pues, yo le estoy pidiendo la... Julio, ya, la no, no, más, no, me no me digas suegra. ¿Mande? No me digas suegra. Soy Catalina, bueno, la señora Cata. Yo le estoy pidiendo de la manera más amable que me deje ver a los niños. Pues no, fíjate que no. Ya lo dijiste pues, tú. Bueno, mire, okay. Y ya, olvídate. Al menos aquí en la casa no vuelves a entrar. Pero, pues mire, aunque su hija sea una profesionista y sea todo lo que sea, pues si no me dejan ver a los niños por las buenas, pues va a ser por las malas. Voy a tener que meter un licenciado porque no me van a dejar de estar. Inténtalo. Tú y yo sabemos que no puedes. Inténtalo. Yo sé que si puedo. A ver, demuéstralo, pues. Mire, ¿no crean que ustedes que tienen su dinero van a... No lo tengo, tú bien sabes que no lo tengo. ¿Sí? Van a comprar, No, no voy a comprar a nadie. Tú sabes que a mí no me gusta comprar a nadie. Digo que en ese tiempo que nos tratamos un poco, me conociste, ¿sí? Y yo soy bien legal y bien honesta. Ajá, sí. Sí, yo lo sé. Pero oiga, bueno. Me pasa Carolina, por favor, ya nada más por último. Por favor. Bueno, deja ver si te puede contestar la pica. Por favor, pásamela nada más un segundo, no le quito más tiempo. Y no manches, esto ya se armó en grande, compañero, en grande. Ya intervino la suegra. ¿Y viste cómo te dijo? No me digas suegra, dime señora Carolina. Soquito Loki. ¿Qué decías, Julio? Que no inventes cómo... A mi suegra ella también me le eché encima. Y en ese tiempo tuve de decirles que era una broma. Yo te dije, diré que es broma, pero tú quisiste seguirle ahí. Ok, vamos a marcarle, ahora sí, a ver si nos quieren contestar, ¿eh? Oye, ya trae su pechito y a ver, díselo a mi mamá y... ¿Por qué tiene mamitis o qué? Sí, algo así. Pues eso es que ha de haber estado bien más. Vas. No, creo que no. Bueno. ¿Qué tal suena el Panda Show, Carolina? Ajá. Carolina, ¿qué tal suena el Panda Show? Bien. Es una broma, pero... Es como se oye, baboso. ¿Cómo se oye el Panda Show? Se dice a toda máquina. Ajá, y luego... Así luego, como diciendo... Hola, Carolina, eres una celosa, ¿verdad? Estás que te carga la viejita. Tranquila, mija. Estás en las bromas del Panda Show. Es una broma que te está haciendo Julio. No, claro. Yo estoy bien perfecta. Ajá. Sí, no, de eso ya nos dimos cuenta. Y bien celosa. Yo pero a ver, Julio, dile tu chancluda por qué le hiciste la broma. Ándele, compañero. Ah, mira, pues nada más es una broma que estaba haciendo, pues para ver si también se detectaban un poco tus celos que tiene. Yo no sé. Ojalá no te vayas a molestar y pues ojalá no esté muy molesta tu mamá conmigo por lo que le dije por teléfono. Porque pues también se me vino encima, pero en serio es una broma. Y... Las cosas hablan de frente, no por teléfono. No, sí, pero cálmate, relájate, ya te dijo el Panda que es una broma. No te pongas en ese plan. Oye, ¿cuáles cosas hablas que se hablan de frente? Yo creo que... Cuando te veo te lo explico. Oye, pero ¿ya te cayó el 20 que es una broma o sigues pensando que es en serio? No, pues, es que no es una broma. ¿Quién sabe con quién está? Pues con nadie, pusimos efectos, mensa. ¿Y la chava qué? Ay, pues es del auditorio, se llama Liliana. Liliana, saluda aquí a Carolina porque piensa que eres real. No, Carolina, es una broma. No manches. Y al principio, la primera llamada que te hicimos, fue también un efecto especial. A ver, repítele, compadre. Viene, una, dos, tres, vienes. Cálmate, Sarosa. Cálmate, Carmen. Ay, Carmen. Ahora sí, ¿ya estás convencida o no, Carolina? Sí, ya estoy convencida. Ella, ¿viste por qué quiere darte una lección? Porque es muy, pero muy celosa. Y ya vimos que sí. Y a ver, dime, ¿y por qué tienes que estar metiendo a tu mamá con esto? ¿Es que se supone que es bronca entre ustedes? Ah, ¿no? Porque si él vino a dar la cara para pedir permiso, pues también tiene que dar la cara para decir que ya... A ver, entonces dime una cosa. Tú eres su mujer, ¿no? Ajá. Entonces, si él va contigo y te... Y tú no tienes ganas que... A ver, mamá, ven, quiere echarse un palito. A ver, ven. No. ¿A poco también ahí metes a la mamá? Porque también le pidió permiso. A ver, también le dices, mamá, a ver, pues, ¿también o no? No. A ver, Carolina, respóndeme. Pues, no, ahí está, pues entonces. No. Entonces. Mira, yo cumplo con las aplicaciones, eso no hay queja. Ajá, sí. Te mandamos un beso, Caro. Que tengas buenas noches, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Nos vemos, bye bye. Por favorcito, dime, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Vientos. Enero 17, la diversión está aquí por la mejor FM en cadena y también por Claro Música. Por cierto, al terminar el Panda Show, no te pierdas lo mejor de la semana, viene increíble. Si estás por Claro Música, descarga la aplicación, es completamente gratis. Más bromitas, y tengo a Leonel. ¿Qué hubo, Le? Buenas noches. Buenas noches, men. ¿Qué andas haciendo? Buenas noches, señor. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches. ¿Qué onda, Leonel? ¿A quién le hablamos? Platícame. Le vamos a hablar a mi jefa. ¿Cómo se llama tu santísima? Lilia. ¿Qué bromita le vamos a hacer a tu jefa, Lilia? Platícame. Mira, el business está que nosotros siempre hemos estado, pues nos secciona así, hemos estado en grupos de autoayuda y todo ese business, ¿no? ¿Y eso entonces, por qué? ¿Por qué tanto grupo de autoayuda? Ah, pues porque somos de una familia, somos de Nesa, güey, tenemos una vida bien disfuncional. Ay, o sea, sí, ya pues, me imagino. Pues, sí, güey, imagínate. O sea, el código postal no lo oculta. Sí, la neta, me abandona el barrio. Órale, ok, ya entendí, ya con eso me dijiste todo, compadre. Exactamente, todo. Entonces el business está que, bueno, ya, y gracias a Dios, pues ya estamos bien, todo tranquilo, estamos en paz, tenemos nuestras vidas. Pero, acabo de salir de una racha pesada, donde no me iba bien en nada, güey. Todo estaba mal. Entonces, según, bueno, yo estaba buscando ayuda y terapia. Yo tengo un problema que se llama TDAH, trastorno de, bueno, eso, ¿no? Que no, de repente se me olvidan las cosas así. Entonces, yo estoy en un grupo de ansiedad en Facebook. Lo que yo quería es que, en este caso, tú fueras como... Yo le dije que, bueno, ya le he preparado un poco la broma, porque le dije que iba a tener una terapia como esta hora. Y me dice, no, ¿cómo? A esta hora un güey te va a estar dando terapia. Digo, es que ese güey es desde España y de ahí pues sale de su trabajo y nos da la terapia. Uh-huh. Entonces el business que tú nos vas a hacer. Pero no quiero llegar así como al rollo de psicología, porque mi mamá sabe que yo no creo en la psicología tanto, ¿no? Okay. Entonces el business sería que tú fueras así como parapsicólogo. ¿Un parapsicólogo? Ándale, de esos güeyes que hacen regresiones, o cosas así. Bueno, no sé, eso ya también considéralo, ¿no? Ah, ok, eso ya es diferente. Yo le manejé ayer, le dije, ¿sabes qué? Le digo, primero tiene que hablar contigo porque como que tú eres como que la tarjeta madre y desde ahí estoy dañado. Entonces, desde ahí, ya tú le vas a decir, ¿sabes qué? Que necesitamos platicar los tres porque vi que Lionel es medio mitómano y todo el business. Bueno, para hacerte el cuento largo, yo lo que quiero es que lleguemos al punto donde diga, es que ese Lionel no es tu hijo. Así, hay que resaltar que ella conoce tu voz porque es fan tuya, güey, desde hace... Madre... Sí, entonces yo quiero que hagas la voz de hombre. A ver si puedes, güey, porque se te ve que te cuesta, güey. Pero así, más rudo, así de, güey. Y que me hables, me destraces, güey. Me destraces así de, es que este güey es un pedo, ¿sabes? Y la humilles a mi jefa, ¿no? Le digas, no, es que usted... Para eso cabe mencionar que a mí no me amamantaron. Y que mi papá no es mi papá. ¿Entiendes? Por eso saliste tan imbécil. No te No, Ahora ya no me humilles, güey. Ya cuando estemos allá, güey. ¿Sabes que te voy a levantar el rating acá en tu... ¿Haga mucho? Dame un kilo de frente, no va. Oye, entonces quieres que te destroce desde el chiquito. O sea, desde cuando eras niño. Sí, me avientas de todo, me avientas de todo. Desde la cola hasta adelante. Oye, entonces tu papá no es tu papá. Simón, no es mi jefe. Pero es mi jefe, yo lo amo como chico a mi jefe. Oye, ¿a qué edad empezaste a convivir? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a convivir con tu padre? 5 años. Pucha, ¿y ahorita cuántos años tienes? 30. ¿Y qué onda con tu papá? Pues fue por unos cigarros y ya no volvió. ¿En serio? No, sí, creo que lo metieron al tambo. No sabes créeme nada que, de él. Créeme que lo he buscado, pero pues ya no. Nunca, güey, no supe nada de él. Yo al menos para conocerlo, porque la neta nunca lo conocí. No, pues es que por lo que me platicas has de ser una vergüenza de hijo. Y dice, no, me está... Ándale, eso lo guarda, dice. No lo mamantaste porque estaba re feo. No sé, igual no. Alguien le dice, no, es que no lo mamantaste porque estaba re feo. Y así se la deja. Ese güey. ¿Tienes no es hermanos? Tengo una hermana, media hermana en este caso. ¿Qué se llama cómo? Mariana. ¿Cómo te llevas con ella? Poca madre, yo de hecho es mi carnalito, es mi media mitad, es chida. Tú me dices que ya pusiste a tu mamá un poquito, empezaste la broma. ¿Qué le dijiste que conociste un tipo? Ella está en el grupo de Facebook donde te digo de trastorno de ansiedad. Entonces sabe que convivimos mundialmente con mucha gente que tiene problemas emocionales. Y entonces yo le comenté que había un psicólogo español. No sé por qué me salió español, pero me salió español. Le dije, ese güey pues nos llamaba por teléfono, ya sea WhatsApp o por teléfono local. Le dije, me dice, pues que me habla mi celular. Le digo, no, ¿sabes qué? No se puede, tiene que ser teléfono local. Para que fuera más creíble la broma, porque ella no sabe nada, te digo, ella no sabe nada. Entonces, para que fuera más creíble, para que se quedara hoy en la casa, porque ella va a su grupo todas las tardes. Entonces, ¿tú le advertiste que esta era una terapia telefónica? Exactamente, algo así. Entonces, ¿yo necesito ser español? Exactamente, de esta ser español. Y yo como que desde España me vas a dar, no sé, una retroalimentación y me vas a poner en house y yo me voy a... Oye, ¿por qué no empezamos a hacer como de que te hago cosas para ponerte en stand-by, ponerte dormido? Y de repente pasamos por varias etapas, uno la infantil, otra la adolescencia. Exacto, y otra la adulta. Sí. Pero obviamente vas a empezar a tener que hacer tarugadas. Claro, claro, digo, pues sí. Bueno, entonces necesitas que yo sea una persona española. Bueno. Exactamente. ¿Quién va a hacer el enganche? ¿Lo haces tú? Yo ya te tengo en la línea y yo estoy haciendo la tripartita. Tú, güey, tú llamas. Buenas noches. Pues el rollo es que Leonel me contactó porque necesitábamos hacer un tipo de sesión. Y ahorita le llamo a Leonel para comentarle que ya vamos a unir los tutoriales, ¿no? Porque en realidad yo creo que ya te tengo la línea. ¿Para qué le digo que te voy a llamar si ya te tengo la línea? Ah, bueno, exactamente. Entonces le dices, ¿te acuerdas que le dijo a Leonel que ya no tenía contactado y todo ese rollo, no? Entonces soy de la terapia de autoayuda. Exactamente. Bueno, todo listo, señores. Las bromas están en el Panda Show. Bromas. Hola, pandita. Muy buena noche, pandita. Te saluda tu amigo Lobo Domesticado desde Veracruz, Puerto. Desde acá, de donde se hacen los carnavales más alegres del mundo. Te mando un fuerte abrazo. Qué hermosos programas. Ojalá algún día caigan tus bromas o en tus garras. Salúdame a tu mami, porque por lo que veo, está muy linda. Bye, bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿Te parece que hable de Barcelona? ¿Quieres que hable de Madrid? ¿Qué ciudad te gusta? Bueno. Aló. Aló, sí, buenas noches. Disculpe, ¿qué tal? Habla el doctor Gonzalo. Estoy hablando desde Barcelona. ¿Me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, lo que pasa es que en la línea telefónica tengo a Leonel. Ajá. Estoy tratando de poderle ayudar. Como bien usted sabe, él tiene un síndrome del trastorno por déficit de atención. Ajá. Estamos haciendo algunas terapias importantes para eso. Sí. Es un trabajo que estamos haciendo arduamente en plan de colaboración en esta ayuda internacional, en esta asociación de a nivel mundial. Lo tengo en la línea telefónica y estoy tratando de hablar con él para hacer una sesión. Leonel, ¿me escuchas? Sí, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es importante, estamos en este ejercicio, en esta terapia donde hemos involucrado a tu madre para que podamos hablar. Importante que los dos puedan tener esta concentración para poder tener esta retroalimentación en esta comunicación de la terapia. Saluda sí, a tu gracias. Madre, Leonel. Hola, mamá, buenas noches. Buenas noches, Leonel. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Bien. Sí, doctor, empezamos. Señora Lidia. Importante, ¿me podría compartir de una forma inmediata qué es lo que vos significa, Leonel, para usted? Pues es que para mí fue un hijo muy deseado. Yo sentía un vacío existencial muy fuerte y cuando supe que estaba embarazada de él, sentí algo muy importante en mi vida. Entonces, pues él para mí significa pues como mi propia vida. ¿Vos sabías que Leonel, este pequeño ser importante que vos tenés en el vientre hace algunos años, ¿no es feliz? Sí, lo sé. ¿Por qué vos crees que realmente Leonel no sea feliz? Pues es que yo considero que como madre he tenido muchas fallas, muchas fallas. Entonces yo atribuyo a esto, porque no he sabido ser una buena madre. No he hecho de mi vida algo funcional, algo, yo tuve a Leonel fuera de mi matrimonio. ¡Ay! Después me casé con otra persona, entonces esas fallas como que él lo resintió, él lo tiene muy marcado, pues. Algo que hemos podido encontrar es que desde pequeño se ha sentido rechazado. Uh-huh. Y no solamente se ha sentido rechazado por la madre, sino se ha sentido rechazado por los suyos. No solamente por un padre que le ha sido abandonado, sino por la misma familia, porque él se siente, según me ha platicado, que no se siente como si fuera un chico guapo. Sabemos que él, que posiblemente, como muchos de nosotros, no somos agraciados por la vida, pero él se siente demasiado feo en este momento, y por eso le estoy pidiendo, y Leonel está aquí presente, vamos a hacer una terapia de regresión. Es importante, esto acá en Europa ha sido 100% comprobado. Y lo vamos a dividir en tres etapas para poder llenar esos huecos y esos vacíos. Sí. La etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia y la etapa de la madurez. Donde él apenas, él tiene escasos 30 años. Es importante, y hemos estado haciendo los ejercicios, donde a través de la mente, a través de la regresión, vamos a ponerle su mente en algo blanco, en stand-by, para que él vaya hacia atrás en el tiempo y se sienta un niño. Y le voy a pedir a usted que recuerde esos momentos de cómo le trataba, cómo le decía, cómo le trataba y cómo le alimentaba, cuáles eran las palabras de cariño, cuál era la comunicación que vos tenéis con él. ¿Está dispuesta a hacer esta terapia? Sí, claro. Muy bien. Leonel, uh-huh. Es momento de hacer el ejercicio de lo que hemos practicado. Correcto. Momento de que hagas la flor de loto. Correcto. Cerrar los ojos. Okay. Tomar aire. Hay que inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Y a la cuenta de tres, vas a hacer ese niño. Esa criatura muy pequeña, esa criatura que sufre, esa criatura que necesita a mamá. ¿Estáis listos? Sí. A la cuenta de tres, serás el pequeño Leonel. Y dice una. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Eres un niño. ¿Por qué lloras, Leonel? ¿Qué pasa, pequeño? Aquí está mamá. Quiero mi teta. Aquí está mamá. Quiero quitar teta. Eres el pequeño. El pequeño, Leonel. Abrázalo. Háblale. Mi precioso, no llores, pequeñito. Hermoso. No llores, precioso. Ya te estoy dando tu teta, mi amor. Ya te la estoy dando, hijo. Te estoy mirando tu teta, precioso, ya. ¿Quieres que te cante una canción, hijo? A ver. Te estoy arrullando, precioso, te estoy arrullando, hijo. Escucha mi voz, te voy arrullando, cántale la canción de tu que vos intentabas de pequeño. Sí. Duérmase, mi niño, duérmase ya. A la roro, niño, a la roro ya. Duérmase, mi niño, duérmase, mi ya. Es importante que empieces a hablar un poco con el tono de voz firme. Recuerda que aquel sartén por la mangola tiene la madre. Sí, Lionel. Desde muy pequeños cometemos el error de hablar con diminutivos. Bebito. Ah. Hay que hablar Lionel. Con la autoridad, pero sin perder el amor. Sí, Lionel, te traje los dulces. Siéntate aquí, siéntate. Siéntate y ahorita te voy a dar, ahorita te voy a dar tus dulces. No, no, no. Sí, siéntate. No. Siéntate y toma, y mira, aquí ya están tus dulces, toma, cómetelos. Aquí te los dejo, es lo que te gusta, son tus bombones que te gustan y la paleta que te gusta. Yo quiero borracho, quiero borracho. ¿Borrachitos? De esos ya no hay. Yo quiero de eso. De eso ya no hay. Yo quiero de eso. No, de eso ya no hay. Te estoy dando el bombón que te gusta y la paleta que te gusta tanto. Lionel, ¿qué es lo que necesitas, hijo? ¿Qué es lo que pasa en vos? ¿Qué quieres que mami? ¿Quieres que te dé pecho? Sí, tengo hambre. Pero pecho, es tú. Que a él no le gustó el pecho. De hecho, él desde pequeñito... Sí, yo trataba de darle, pero no quiso. Solamente la mamila. Vamos a quitar la regresión, Lionel. A la de tres, por favor. Regresas. Y rompemos, porque ya no eres un niño. A la de tres. Una, dos, tres. ¿Qué pedo? Lionel, tranquilo, ya estás bien. ¿Vos sentís sí. el dolor de cabeza? Ay, no manches. Ay, pero estoy viendo estrellita. Bueno, por favor, toma un par de analgésicos, corre, toma agua, mientras platico con madre. Ay, pero ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que Lidia ha estado aquí con vosotros, tratando de ayudarte en esta regresión infantil. Lidia. Me duele el pecho bien fuerte, así como si hubiera llorado bien fuerte. Lidia, ¿cómo es posible si en esta regresión, y sabemos que él... Uno de los huecos que ha tenido en su vida es que vos no le diste pecho, no le diste teta en la infancia. O sea, en sí, esta regresión, sí. ¿Pero por qué vuelves a negarle la teta? ¿Por qué? Ah, porque él, yo le daba pecho, o sea, yo me esforcé porque sí, sí tenía yo leche y todo, pero él no quiso, él le daba asco, él incluso le hacía... Y ya, yo insistía, pero él no, entonces... Jodines, caramba, entonces desde muy pequeño el significado que tiene es que vos le das asco. ¿Qué asco? La madre le da asco, su teta le da asco, su leche le da asco, tú le das asco. Ese es el problema, por eso es la ruptura tan grande que hay entre madre e hijo. Pero si estamos haciendo este ejercicio para romper esa coyuntura, que es por eso que tiene estas consecuencias... Vos nuevamente le niegas la teta. Sí. Ese sí, porque como error. Yo lo traté como en ese entonces, ¿no? Voy a hacer una pregunta fuerte, pero es importante saberlo. Uh-huh. Al momento de la concepción, de concebir a Lionel con su padre, hay un rechazo entre madre e hija en la infancia. Vos comentáis, yo le acercaba la teta. Y él la rechazaba. Uh-huh. ¿Es correcta esta información? Sí. De acuerdo a la hipótesis del rechazo del pequeño hacia la madre, al momento de la alimentación y de tomar la leche, eso quiere decir que al momento de concebir no es correcto porque no fue hecho con amor. ¡Oh, Dios! Mm, Sí, o sea, eso sí, sí fue hecho con amor. ¿Y de concebirlo hubo asco de su parte? No. ¿Cuando recibió la parte del padre? No, claro que no. ¿En algún momento en el embarazo hubo algo que le diera asco? No, yo no cuando tuve... Cuando él nació y por primera vez lo tuvo en sus brazos, ¿le dio asco? ¡Ay! ¿Que a mí me diera asco mi hijo? Claro. No, definitivamente no. Tenemos que encontrar la explicación, el por qué viene este asco y este rechazo. Mientras usted estuvo embarazada, concibiendo a Lionel, ¿tuvo relaciones? Sí, claro. ¿Cómo cuántas veces? No, pues un montón de veces. ¿Muchas? Pues sí, yo no las conté. ¿Con el padre Lionel o con otras personas? Con otra persona. Ya el padre de Lionel. O sea que es otra historia, ¿no? Porque es largo con esta historia. Lo entiendo y no entremos en detalles. Ajá. Pero de acuerdo a la hipótesis que estamos manejando, cuando hay un embarazo es un espermatozoide fecunda el óvulo. Uh-huh. Y es cuando viene a concebirse el bebé. Uh-huh. Si en el proceso, de crecimiento durante los meses, hubo otra persona que a usted le aventó leche, es por eso que es muy posible que hubo un removimiento de leches diferentes. Por eso es que Lionel no aceptó la leche. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver con lo de la psicología o lo que usted está hablando? Absolutamente todo. Todo tiene que ver. Vamos a hacer la regresión nuevamente y el acercamiento de la teta. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh, sí. Si en su momento no cedió, por las razones que vos me decís, es momento de poder mejorar este tiempo. Uh-huh. Hablarle con amor, con cariño. Y él tiene que alimentarse de mamá, tiene que succionar esta teta y tiene que consumir la leche. Hagamos el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí. Lionel, ¿de acuerdo? Lionel. Sí, estoy aquí. Lionel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, voy a pedirte de favor que nuevamente entremos a regresión. Tomamos aire. Hacemos la posición de flor de loto. Muy sí, bien, ya estoy así. Inhalamos. Exhalamos. En este momento te indico que vamos a entrar al posicionamiento y a la regresión. Y a la cuenta de tres serás un pequeño niño hambriento. Tienes mucha hambre y necesitas alimentarte de tu madre. Y tú, de una forma ansiosa, acercarás a una de las tetas de madre y te alimentarás. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Eres un niño. ¿Qué es lo que pasa, criatura? Tengo hambre. Aquí está mamá. Mami, el pequeño tiene hambre. Le hablo como cuando bebecito. Sí, claro, por supuesto, eres su madre. Él es un ser indefenso, muy pequeño, muy, muy pequeño. Toma, bebé, toma tu teta. Tómala. Ándale, bebé, tómala. Y... Bien, muy bien. Acaricia su cabello. Acaricia su cabeza. Dile cosas que nazcan del corazón, Lidia. Es tu pequeño bebé. Es tu Lionel. Leoncito, toma toda la que quieras, toma. Y le estoy acariciando su cabeza, le estoy acariciando sus piecitos. Qué lindo. Y la estoy arrullando. Te quiero mucho, hijo, te amo con toda mi alma. Él ha terminado de alimentarse. Cárgalo, pégale en la espalda, porque necesita sacarle el aire. Y mientras le sacas el aire, le cantas una hermosa canción de cuna. Sí. A la ronión, a la rorroya, duérmase, niño, duérmase ya, a la rorronita. Ya lo sacó. Muy bien, sigue cantando una de las canciones que más os guste. La patita. La patita con rebozo y canasta de bolitas. A Tessa no le gustaba. Es el niño más feliz. Muy feliz. Él sonríe y avienta unas carcajadas de felicidad. Cántale, Lidia, cántale. Sí. Es tu pecado. Con rebozo y canasta de bolitas va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al es caminar. Es tu hijo, ambos son felices. Están compenetrados y son el uno para el otro. Así son. El amor es muy grande. Sí, es muy grande el amor. Yo no sé por qué se sienta así, si yo sí lo quiero. A la de tres regresaremos a la realidad. Una, dos, tres. ¿Cómo te sientes, Leonel? Ay, como si hubiera dormido. ¿Te sientes tranquilo? Sí, nada más que un poco desubicado. No sé dónde estoy. Todo está bien, Leonel. Estás con tu madre y estás conmigo. Vos pedís ayuda y aquí estamos. Gracias. En esta asociación ayudamos a todos los hermanos. Muy bien, hagamos un ejercicio más. De acuerdo al que platicamos, en la adolescencia no te sentiste apoyado por tu madre. Ella estaba distraída con su pareja. Incluso tienes una media hermana que vos la querés, la amáis y la respetáis. Claro. Pero en ese momento te sentías no querido, porque tu madre tenía dos distracciones, su pareja y su amante. Tu media hermana. Ah, ya. No lo sé si Lidia tenías un amante. No. Sí, ma. No. Sí. Creo que tienen que hablar ambos con la verdad. Pero cuando eres adolescente, Leo. ¿Fue antes o después? Pues es que yo era mi adolescencia cuando iba a la prepa. Ya, pues sí. Sí, algo hay de eso. ¿Eso también tiene uno que sacar eso? Es importante. Estamos sacando la verdad. Ah, bueno, pues sí. Todo este tipo de actos y de hechos han afectado el crecimiento y la madurez mental de Leonel. Por eso el DTH. A toda acción obedece una reacción y hay una consecuencia. Tienes 13 años, Leonel. Has entrado a la etapa secundaria, en donde tu cuerpo ha cambiado y has dejado de ser un pibe de un niño a un adolescente. Ajá. Tu madre tiene muchas actividades que hacer. Aparte de tener que hacer los quehaceres del hogar, tiene que también saciar a un hombre que está a su lado, a un compañero. Tiene también a otra pequeña. Y ambos aquí están sufriendo con problemas y conflictos. Es por eso, Lidia, que tienes que hablarle con madurez y ponerte al nivel de un niño de 13 años. ¿Listos? Sí. ¿Ambos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Momento de reclamar todo lo que traes en tu mente, Leonel. Y a la de tres, flor de loto, tomamos aire. Inhalamos. Exhalamos. Hipnosis regresiva a la de tres. Una. Dos. Tres. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Voy a ir a las canchas. ¿Me das permiso? Sí, hijo. Pero no bueno. Te tardes. Ya ves que ya va a estar la cena. Tú siempre me estás diciendo qué hacer. Tú sabes que Leonel ya es tarde, ya está la cena. Tu cena. Toda tu cena, siempre tu cena. ¿Para lo que haces de cenar? ¿No vas a ir con mi papá a la cuí? No. Ay, tienes que ir a la cumbre, te va a tocar de clase ni vas a salir corriendo, no te hagas. Pero tú sabes que voy con mucho coraje porque no me gusta ir. Pero nos abandona. Por eso, pero es que tú sabes que él... Leonel, siente... tú te has dado cuenta que tu madre es una ninfómana y anda con muchos hombres. ¿Ves? Y aparte tienes al del mercado y el de las tortillas. y todos los del mercado, ahí por eso andas, pasas tanto tiempo en el mercado. No, Leonel, yo no ando con nadie. Ay, sí, yo sé que andas con varios, yo lo sé, yo lo he visto. No, una es vez cierto, la verdad, Lidia. No, no, es que no es así. No, no es yo así, te he visto. Leonel. No, podrás reclamarme que tu uniforme esté sucio, ah, o sea, que hace cosas así, pero honradamente. ¿Nada más? Pero honradamente, así que yo ande con otros hombres, la verdad, ¿no? Es importante, además, que le digas, además no me das de comer ni me das dinero. ¿Que yo reconozca mi sexualidad? Adictiva. No, es que eso no es real. Además no me das dinero, nunca me das dinero. Yo te doy dinero, Leonel, pero tú nunca no compras me das nada. Dinero. Tú no compras nada, tú llegas y te dices el dinero que te doy para gastar en la escuela. Y hasta luego hasta me lo andas cooperando para que compremos pan. Pues porque no hay de comer. Yo digo, pues de menos llevar algo a la casa, al cantón. No, no, no, Leonel, es que tú eres el que no gastabas. Voy a llevar a mi novia al cine y no me vas a dar nada. Pero si tu novia es la que te paga todo. ¡Oh, Dios! Yo no sé por qué ahorita digas que te sientes feo. Si has tenido novias desde los 10 años. Pero tiene 30 años. Ese es el reflejo de lo que ha visto en casa. La madre anda con muchos hombres. No, pero no es así. De una forma natural ve con muchas mujeres. No es así. Sí, mamá. Las cosas se han desarrollado de una forma natural. Es el complejo que él tiene. No, es que él... Yo, eso de que se crea que está feo, eso es mentira. Porque él ha tenido un montón de novias desde chico. Sí, mamá. No, eso no es real. Me he tirado a la lástima siempre. No es y con cierto. Miseración. No es cierto. A las cierto. Tres rompemos la regresión. 3, 2, 1. Rompemos la hipnosis. ¿Has escuchado, Lidia? ¿Cómo solamente son pleitos y pleitos? Pues, que eso no es cierto. Y que eso no es cierto. Esto comprueba la teoría. A ver, no, no, o sea, no es un asco, tranquilo, o sea, no es un asco. No, es que eso no está bien, Leo. Es que es lo que yo te decía de... Es que yo no sé nada, yo no sé ni qué onda. A ver, tranquilo. Nuestros conocimientos europeos demuestran eso. No, es que realmente es lo que te digo, en lugar de ayudar esto hasta traído. Echa a pelear. La verdad, ver, no es la que verdad, echa a pelear. Yo no, la verdad yo no incomoda. Creo. No, no es que incomoda. Me incomode. O sea, porque mamá, si pero yo... también hay que estar abiertos, o sea, porque él a lo mejor está viendo algo que no vemos nosotros. ¿No? Las fallas siguen no estando. No discutamos. Leonel, bueno. No discutáis. Sí. Lidia, no discutáis. Solucionemos esto de una manera muy sencilla, Lidia. Soy Lidia. Voy a hacer una pregunta. Soy Lidia con L. Bueno, Lidia. Lidia. Lidia con L. Quiero que por favor me conteste una pregunta muy sincera que le voy a hacer. Sí. Y ojalá la conteste con honestidad, porque claro. Es importante que Leonel la escuche. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show que esta es una broma? ¡A toda máquina, macuarra! ¡Ay, señor! ¡Te la hice, mamá! ¡Te la hice! No más. ¡Lo logré! ¿Qué pasó, Lilian? Buenas noches. Buenas noches, banda. No, la verdad es que yo fui hoy del programa y la verdad es que yo me puesto de veces. Ensartadón. Leo todavía me dijo, ay no, que es de España, que es de que el otro, yo todavía, dice, pero quiero que te quedes y que quise, no, sí, sí, claro, yo con tal de ayudar, ¿no? Según yo será, no manches. Bueno, nosotros sabemos en realidad que... No, no, no, no, no, no, de veras, cómo lo admiro, porque de veras que todas las voces que usted haga las hace excelentes. No, no, no, espérate, yo, no, no, no, no, no soy un tipo que hace voces. No, no, no, no. Vamos a aprender a diferenciar. Lo único que trato de hacer es meterme a un papel, porque si realmente hiciera voces, no estuvieran con... ¡Ah, ese es el Panda! No, sí, definitivamente. Yo ya al último dije, no, no, manches, es que esto no combina con esto, ¿no? Yo dije, no, es que... Oye, pero está cañón. Oye, Leonel, dile a mami por qué le hiciste la bromita. Ándale, compadre. ¿Por qué? Bueno, es que siempre nos salimos la risa de que, pobre, que cómo caen, que si tu voz es igual siempre y todo eso. Y mi mamá dice, ay, no, yo no caería, que no sé qué. ¿A poco no se dan cuenta? Y ve, a ver. ¡Qué ole, qué ole! No, cae más pronto un hablador que un cojo. No, Liliano, mija. Bueno, pues hay un saludo enorme desde el Panda Q Center ahí a tu hija. Leonel, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, macuarro. Este es el buzón de voz del Pandita. Pandita, Pandita, manda saludos para Villedalgo, Jalisco, que te escuchamos a diario y está muy chido tu show de parte del Peter. Adiós, Pandita. Saludos, Panda Show. Tienes un programa chido y fregón. Cuídate. Saludos, saludos, saludos desde Aguascalientes para el Panda Show. Un saludo para aquí, para los vigilantes de la Cerradero de Piedra Cantera. Te escuchamos aquí en Manacamita, Tlaxcala. Unos saludos, por favor. Hola, hola, Pandita, buenas noches. Antes que nada, una felicitación por tu programa y un saludo a todo el equipo Semesa de Naucalpan. Pandita, buenas noches. ¿Podrías mandarle un saludo a mi hija Constanza Zoé, que a diario te escuchamos, amigo? Y tengas una buena noche. Gracias. Qué onda, Pandita? Acá escuchándote desde León, Guanajuato, por la mejor 99.9. Nada más para decirte que me gusta tu mamá. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55-760-726-32. La mejor FM. El Panda Show. Por la mejor FM. El Panda Show. Por la mejor FM. Seguimos con más en el Panda Show y queremos recordarte que tenemos un pase libre a una educación sin igual en Universidad UTECA, con un plan de estudios a tu medida, proyectos innovadores y una comunidad superactiva. Desarrollarás las habilidades necesarias para destacar. Nuestros egresados son muy buscados para las mejores empresas. No dejes pasar la oportunidad de formar parte de una educación de calidad, con titulación directa, eventos increíbles, oportunidades para estudiar en el extranjero y mucho más. No solo sueñes con el éxito, hazlo realidad. Entra a www.uteca.edu.mx o llámanos al 800-3688-322 para conocer nuestras becas. Aún estás a tiempo de asegurar tu futuro en UTECA. Las clases empiezan en enero. Lo clásico del Panda, esas bromitas bien shubidubis disponibles para ti martes y jueves. Toda la información en el pandasambrano.com. Estoy de vuelta contigo en este viernes 17 de enero del 2025 y me escuchas por la mejor FM en cadena y también por la aplicación de Claro Música, más diversión. Y tengo a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Pandita? Buenas noches. ¿Cómo está el amigo Raúl? Bien, bien, un poco emocionado y a la vez nervioso. A es ver, la primera vez que hablo contigo. ¿Emocionado por qué y nervioso por qué, Raúl? Pues emocionado porque pues estoy hablando con el grandísimo Panda. Ay, nervioso porque... Ay, bebé, ay, tenurita. Ay. Sí, Panda. Y nervioso porque, pues, ¿qué tal si me manda mi novia después de la broma? Ah, o sea, es una broma para tu novia. Así es, Pandita. Ok, ¿cómo se llama la susodicha? Se llama Virginia. Pero supongo que ya nada más es el título porque ya no es... Nada más le queda a Vicky. El Vicky ya vamos a dejarla en Vicky, porque sí, ya tiene dos hijas. Uy, no. Oye, ¿y es tu novia? ¿Tú no eres el papá de estas dos criaturitas? No. Ya tuvo su expareja. Yo, de hecho, también ya tengo dos hijos, pero... Ah, ok. Perfecto, ¿y son novios? ¿No viven juntos? No, nada. Ok, oye, ¿cuánto tiempo llevas con la Vicky? Pues, como unos 6 meses. Bien poquito. Oye, ¿y por qué estás nervioso? ¿De qué se trata la broma? La broma se trata de decirle que tengo un romance con su hermana y que apenas me fajé con ella. ¡No manches! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se llama la hermana? Su hermano se llama Elizabeth. ¿Pero tienes convivencia con Elizabeth? ¿Cómo está ahí la convivencia? ¿Cómo está la relación como para que tú le puedas decir pues, que tuviste que ver algo con su hermana? Bueno, mira, nosotros somos originarios de Puebla, o sea, ella tanto como yo. ¡Ay! Entonces nos vemos cada año. ¡Puebla, pero, pues... no! ¡Puebla, no! ¿De qué eres de Puebla? Sí, güey. Todo iba tan bien. Ah, ya ves, Panda. Oh. Bueno, te decía... No, no me importa, ya me agüitaste, Puebla, no. Ya ves, Pandita. Ya. Bueno, a ver, platícame. Son originarios de Puebla. Y luego también ella, también Vicky. Sí, obvio. Okay. Entonces, lo que pasa es que Vicky es pues algo mayor que yo. Yo tengo 24 años, ella tiene 32, 33 más o menos. 32. ¿Quién? Ajá, ¿Elizabeth entonces, o Vicky? Me perdí, ¿tú 24? Vicky tiene 32, ok. Ajá. Y Elizabeth tiene 25, ajá, yo tengo 24. Ok. Entonces, su hermana y yo estudiamos en la misma escuela. ¡Ah, ya! Y como que sí había antecedentes. Yo, de hecho, antes de ligarme a Vicky, como que, haz de cuenta, pues como que quería con la otra, ¿no? Ya, perfecto. Entonces hay un match, hay una historia de esto. Sí, exacto. Ok, ¿cada cuándo ves a Vicky, a tu novia? No manches, pandita. Yo creo 2 veces la he visto desde que empezamos a andar. ¿Y eso por qué? Pues ya ves, es que ella vive hasta Coacalco, güey, y pues yo igual por el trabajo. Y ok, luego tú, ella vive en Coacalco, tú vives en Iztapalapa, ¿no? Así es. ¿Y la hermanita Elizabeth? También vive allá. Perfecto. Ok, entonces prácticamente la broma consiste en que tienes que confesarle que tuviste una reunión con Elizabeth y así que es, pues prácticamente se besaron. Sí, algo así. Bueno, la idea es que pues igual, como yo no sé exactamente dónde vive ni nada de eso, pues pues igual voy a plantear que tenemos una relación. Si a lo mejor y me pregunta que cuándo fue eso, pues no, mira, voy a decir que no tengo fecha. No, es que mira, pues ya viste por qué los poblanos a veces digo Puebla no, güey. Ya ves, pandita. No, es que creo, si me permites opinar, Raúl, es muy sencillo. Dime. O sea, habla y el asunto es que la vas a terminar, o sea, tienes que terminar la relación. ¿Cuál es el motivo? Y le dice, ¿sabes qué? Mira, te has portado muy linda, cuando te conocí. O sea, primero le elevas y le dices cosas bonitas. Okay. Le dices, pero la distancia, porque solamente la has visto 2 veces en 6 meses. Sí, o solamente enfrió la relación y ahí viene la otra parte de la historia. No sé si sepas, quiero que te enteres por mí. Empecé a ver a Elizabeth, nos vimos, invéntale una XY circunstancia, o la plaza, un lugar, que estuvieron platicando entonces. Y le dices, quiero que sepas por mí. Quiero terminar la relación como caballero porque voy a empezar algo con tu hermana. Ok, me late. Y ahí está la historia bien cuadradita, papá. ¿Cómo? Oye, ya me vi con ella y me fajé. ¿Dónde? Pues sepan, ni me acuerdo. Pues, ¿cómo? Oh, tú eres el experto, pandita. Ches poblanos, no manches. ¿Cómo los amo? Pero ¿cómo los amo? Cuando quieras, pandita. Vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show. Bromas. Panda, un saludo de aquí, desde Los Cabos, Baja California. Y me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Vas de menos a más, saludas, planteas, rematas. Ok. Bueno. Hola, Vicky. ¿Sí? Soy Raúl. Hola. Perdón, es que te estoy marcando de mi trabajo. Me quedé un poquito tarde. Ya ves que te digo que tenemos algo de trabajo y tuve que quedarme. Ya. ¿Ya saliste a trabajar? Ya casi. ¿Pero sí puedes hablar? Sí. Oye, amor. Yo. Bueno. Quiero platicar bien contigo, ya sabes que, pues, ya llevamos, ¿qué? No sé, 6-7 meses de relación y en este tiempo, pues, nada más nos hemos visto, pues, 2 veces y, pues, la primera, pues, no fue así como que mucho tiempo y la segunda, pues, a lo mejor, y tampoco fue tanto tiempo, pero como que estuvo mejor, ¿no? Uh-huh. Y, pues, todo ha estado bien contigo y como quedamos, pues, hay que ser lo más sincero posible, ¿no? Tú me dijiste cuando ya no me sentía cómodo, pues, te dijera, ¿no? Uh-huh. Y pues todo ha sido muy lindo contigo, mi amor, pero espero y no me dejes de hablar por esto. Uh-huh. Sabes que la verdad, bueno, hay 2 cosas que te tengo que decir, pero pues primero quiero que terminemos bien, sabes que, pues, hasta aquí que termine como es. Okay. ¿Te parece bien? Sí. Pero pues también me gustaría continuar con tu amistad como siempre. Sí, está bien. Y bueno, no sé por qué te portas tan fría ahorita, pero bueno, te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué terminamos? Ajá. Pues espero que no te enojes, te lo voy a decir, pero no quiero que te molestes conmigo y mucho menos con la persona que es, porque pues la conoces muy bien. Ajá. Por favor, no me dejes de hablar y por lo menos no me cuelgues ahorita y no quiero que te molestes, ¿va? No, dime. y quiero que sea por mí mismo que te enteres. Sí, sí. ¿Sabes? Tengo algún tiempo saliendo con tu hermana. ¿Cuál hermana? Elizabeth. Pues no sé, no te creo, pero bueno, está bien. Sé que tal vez no. Porque ella me cuenta sus cosas y aparte, pues, de hecho ya hasta se va a juntar con Fernando, entonces no creo, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Las veces que decía que venía a ver a Fernando para acá, ajá, pues venía a verme a mí. Ah, bueno. Bueno, pues si tú dices, está bien, ¿no? Pues, obviamente, ella te decía eso, pues, para ocultar todo, ¿no? Ajá. Y, pues, ¿qué más te digo? Discúlpame, ¿sabes qué? Bueno, yo sé que tal vez, no sé, digo, tal vez sí sea por alguien más, pero sí fue por mi hermano, ¿no? Bueno, espero y no tengas problemas con ella al rato que te diga o no sé mañana. No quiero que tengan problemas con ella, ¿va? Ajá. Bueno. Y, bueno, sé que no me lo crees así de primera, ¿no? Pero al rato que te lo diga ella, bueno, a lo mejor y no se lo vas a preguntar, pero pues ella misma te lo va a decir. Ok. ¿Sabes? ¿Mm? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Ella lo hace mejor que tú. ¡Oh, Dios! Ah, está bien. Es mi hermana. ¿Te puedo hacer una pregunta, mi amor? Entonces, ex amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Que estás... Oh. ¿Pero qué? ¿Y ahora por qué me agredes? No, nada más. Yo te estoy diciendo las cosas como son. Tú dijiste que te fuera sincero y es lo que estoy haciendo. Sí, está contigo. Bien, pues ya, o sea, creo que en detalles no lo puedes. Ya, o sea, quedan sobrando, ¿no? No tienes por qué decirme, en todo caso, la penterías tú. Ay. Ajá. Sí, está no? Bien, ya. Bye. Te tengo que preguntar algo. Sí, sí. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Se los dije! ¡Puebla no! ¡Puebla no! ¡Puebla no! Hola, Vicky. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Cómo estás, Vicky? Habla el pandita. ¿Estás llorando? No. Ay, no, no. Compadre, dile por qué le hiciste la bromita a tu mujer. Órele. Te lo hice porque quiero que sepas que a pesar de que no nos vemos muy seguido, pero sabes que te amo y que nunca te traicionaría. Y pues para una prueba de ver cómo reaccionaría si anduviera con alguien más. Ajá. Nada más por eso fue la broma. Espero te haya gustado. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, Vicky? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no estoy llorando y jamás lloraría. Y lo sabes. Nada más me están sudando los ojos. Tampoco. Bueno, tampoco. Pues dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? Ay, no sé nada. Y con esto llegamos al final en este viernes 17 de enero del 2025. Soy el Panda. Hasta el próximo lunes. Pásela bien.